de Renzis, ayer y hoy, generando la información y la opinión. Ayer y hoy, la memoria del futuro. La memoria del futuro. De Renzis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Renzis, ayer y hoy. Buen día. Ayer se conoció el cómputo definitivo de la provincia de Buenos Aires, el principal distrito de la Argentina. Y podemos hacer lectura de dos formas: la mitad del vaso lleno o la mitad del vaso vacío. Si lo hacemos con la mitad del vaso lleno, decimos que Cristina Fernández, a lo largo de 11 elecciones, se mantiene invicta. Nunca perdió una elección. Si lo hacemos con la mitad del vaso vacío, decimos que sacó 400.000 votos menos que Scioli, que sacó menos votos que Aníbal Fernández y que está lejano aquel 54% de cuando era presidenta. Pero lo cierto es que lo que este programa anticipó se cumplió: el corte de boletas a nivel de diputados nacionales. Es decir, quienes fueron a votar a Cristina no aceptaron votar a determinados diputados, como Daskin o como el mismo Moró, por nombrar simplemente a dos de los que van en la lista de diputados del Frente Ciudadano, que no recibieron el respaldo. Casi 200.000 ciudadanos cortaron boleta. Y acá sería interesante saber a dónde fueron esos votos. Si votaron en blanco, si fueron para Massa, si fueron para Randazzo. ¿A dónde se fueron los votos de los diputados que le dieron un holgado triunfo a una exfuncionaria de Cristina? Porque justamente la que encabezaba la lista de diputados de Cambiemos había sido ministra de Néstor Kirchner y funcionaria de ella. Bueno, sacó dos puntos de ventaja sobre la lista de diputados del Frente Ciudadano. Pero volviendo al caso de los senadores, si se repitiera esta elección, entraría Tayana como senador y se quedaría fuera González. Ahora, cuando analizamos la diferencia del 0,21% y cuando hablamos de votos, que es lo más importante, es decir, cuántos ciudadanos votaron más a una lista que a la otra, a Cristina le votaron 20.324 personas más que las que votaron a Bullrich. Si analizamos que Bullrich no es primera línea, y si analizamos que Cristina para el kirchnerismo es la baraja superior, también aquí podemos hacer una lectura. No es tan malo lo de Bullrich y no es tan bueno lo de Cristina. Por eso depende de cómo se quiera analizar esto. Pero permítanme que le diga que rara vez en la política una persona gana todas las elecciones. Cristina está invicta. No perdió nunca ninguna elección, ni siquiera esta, que no tiene importancia porque es una elección que preseleccionaba, digamos, como las PASO, tampoco la perdió. Cristina ganó desde aquí en 1981, que se crea el Ateneo Juan Perón en Santa Cruz, y hasta el 89, en la boleta que decía Menem presidente, Cristina sale electa diputada provincial de Santa Cruz. El 89. En el 93... se desdoblan las elecciones, entonces primero lo eligen diputada provincial, pero después, como estaban desdobladas y vienen las elecciones también nacionales en otra fecha, también es elegida diputada nacional y se viene al Parlamento, al Congreso. En el 94 es convencional constituyente junto con su marido, en la reforma constitucional. En el 2001 ella llega a ser senadora por Santa Cruz, pero en el 2005 repite como senadora por la provincia de Buenos Aires. En el 2007 es elegida presidenta y en el 2011 gana la reelección. Es decir, nunca perdió una elección en su vida, incluyendo las PASO. No importa que sea 20.000 votos, ganó, o que sea por un voto, ganó. Es decir, ella puede tener en su haber uno de los pocos pergaminos que usan los políticos. Invicta en cuanta elección participó, no perdió nunca. Y los 182.000 cortes de boleta que hubo en diputados, la votaron a ella y no votaron a sus diputados. Bien, dicho esto, ahora viene la otra parte para preguntarnos por qué se votó de esa forma Cristina Fernández, por qué la expresidenta sacó los votos que sacó, en función de algunas circunstancias que son realmente muy llamativas. Miren, yo le voy a dar cifras para que usted se ubique en cuál es la realidad de nuestro país, para que entendamos bien de qué estamos hablando. En este momento en los tribunales hay 60 casos de corrupción de funcionarios kirchneristas tramitándose. Bien, pero durante el caso de Néstor Kirchner presidente hubo 6 denuncias, digamos, graves. Durante el primer periodo de Cristina, 18, y en la segunda presidencia de Cristina, 28. Estamos hablando de cuestiones jurídicas o legales que están en trámite y que todavía están dando vuelta. Ahora, el gabinete de Cristina, en los distintos turnos, 745 causas judiciales. ¿Escuchó? 745 causas judiciales. Además de estar procesada Cristina por el tema de los dólares a futuro, que va a ser el primer juicio oral y que seguramente lo va a ganar porque no le pueden juzgar por una decisión política, es interesante que en ese juicio también llamen a declarar a los miembros del actual gobierno, porque Mario Quintana, que es el vicejefe de gabinete, José Torello, que es asesor presidencial, jefe de los asesores, digamos, Nicolás Caputo, el amigo entrañable, el hermano de, entre comillas, del presidente, la empresa Sonma, entre otros, se beneficiaron con el tema del dólar futuro que pagó este gobierno, beneficiándose a los propios funcionarios del gobierno. Es decir, los que tenían que decidir si se pagaba o no se pagaba lo que Cristina supuestamente había hecho mal, dijeron hay que pagarlo, porque se beneficiaban ellos. Así que no solamente me parece que en ese primer juicio oral va a salir a suelta, porque es una decisión política, sino que además van a involucrar a los actuales funcionarios del gobierno que se beneficiaron con este negocio del dólar futuro. Bueno, dicho esto, seguimos con los otros antecedentes. Por esta misma causa está procesado el exministro de Economía. Entonces, uno se para, por hacer un poco de memoria nada más, y tenemos procesado a Cristina Fernández, a Axel Kicillof, a Alejandro Vanoli, el ex responsable del tema que estamos hablando, el Banco Central. Amado Boudou, vicepresidente, tiene 3 causas en curso, va a ir ahora a juicio oral por el tema de Chicone. A Jorge Capitanich, que fuera jefe de gabinete. A Juan Manuel Lavalle Medina, jefe de gabinete. A Gabriel Mariotto, vicegobernador, pero no cuando fue vicegobernador, sino cuando manejó prensa, por el tema de Fútbol para Todos. A Pablo Paladino, que era el coordinador de ese tema. Después tiene procesado a Aníbal Fernández, otro jefe de gabinete, junto con Mansur y con Daniel Golán, por el tema Cunitas. A Héctor Capaccione, aquel amigo de Alberto Fernández, que manejó la superintendencia de salud. A Julio Devido, bueno, con varias causas. al exsecretario de Transporte que está preso, Ricardo Jaime. ¿Quién más? Bueno, después tenemos a Cristina y a Tiberman denunciados por traición a la patria, por el caso Amia y por el tema Irán, procesados. Después tenemos a Jorge López preso, el ex subsecretario, el de los bolsos. A Romina Picolotti, ¿se acuerda? La responsable de Medio Ambiente. A Daniel Cameron, el ex subsecretario de Industria, por nombrarles algunos, nada más, por el tema de yacimientos de Río Turbio. A Carlos Tomada, el ex ministro de Trabajo, porque obligó a la gente de Subterráneos a asistir a una negociación entre los delegados del subte y la UTA. En fin, a una cantidad enorme de gente que ha ocupado distintas funciones, donde ahora se suma Guillermo Moreno, que tiene la causa de Clarín, por lo cual la van a llevar a juicio oral también, bueno, Luis de Lía, que fue funcionario también en su momento, y le podríamos estar nombrando toda la mañana un montón de gente conocida. Si a pesar de todas estas denuncias, si a pesar de tantos procesados, ganó una elección en la provincia de Buenos Aires, el principal distrito, debería preguntarse el gobierno por qué. Y entonces encontraría las razones en una cuestión muy simple. La gente con el gobierno anterior tenía más dinero en el bolsillo, podía producir más consumo y no tenían que salir a abrigarse, como dijo Macri, cuando hacía frío para usar menos calefacción, sino que se podía comprar el aire acondicionado, aire frío o caliente, porque obviamente la tarifa estaba muy reducida, la tarifa de energía eléctrica, y ahora con el tarifazo han destrozado la economía popular. Pero no solamente con lo que pasó, sino con lo que va a seguir pasando, porque Macri dio orden que nadie en campaña ahora hable del ajuste, pero ya está decidido el aumento del combustible, que se va a postergar hasta después de octubre, y prepárese, cualquiera sea el resultado, por la norma que va a regir a partir de octubre, que es que le van a dar plazo, dicen 4 cuotas para pagar, porque se viene un aumento de luz, de gas, de agua, otra vez de combustible, y si aumenta el combustible, prepárese para que se aumenten todos los alimentos. Y la pregunta es si nos toman por estúpidos, porque el pago es bimestral. Si le dan 4 cuotas, en realidad están dando 2, porque en algún momento se junta con el otro vencimiento. Frente a estas cosas que nos pasan todos los días, para que veamos en qué sociedad vivimos, yo le podría decir que la gente vive a pesar de las violaciones de la ley. O sea, si uno tomara esta situación para analizarla, podría decir, sin temor a equivocarse, que estamos parados, que estamos inmersos en una sociedad que privilegia aquello que decía Hipólito Yrigoyen y que repetía Perón, que la víscera más sensible es el bolsillo. Y que a partir de esta cuestión individual del bolsillo, la sociedad le importa poco si el funcionario delinque o no. De la misma forma que podemos decir que a la sociedad le importó poco la situación económica de hoy y votaron por Cambiemos. Por lo tanto, yo podría decir, siguen yendo a la Iglesia Católica a pesar que hay 53 curas y 3 monjas acusados de abusos sexuales. Es lo mismo. No se pierde la fe. Se margina a lo que está mal, pero no se pierde la fe. Entonces, como los jueces, ya hemos dicho muchas veces, son oficialistas y los que cambian son los gobiernos, entonces cuando se pierde el poder actúan en consecuencia. Imagínense ustedes lo que va a pasar cuando se vaya este gobierno. El desfile por tribunales que habrá de un montón de funcionarios que están cometiendo en este mismo momento ilícitos y que no pasa nada. Como el mismo presidente de la República, que a pesar que una ley del Congreso Nacional no permitía que los parientes de los funcionarios se acogieran al blanqueo de capitales, él con un decreto, por sobre la ley, lo permitió, y desde su hermano hasta su íntimo amigo como Caputo, pasando por todo el resto de los parientes del gabinete, blanquearon millonadas de dólares que estaba prohibido por ley. Entonces, estamos viviendo una sociedad irreal, una sociedad donde los que violan la ley no tienen castigo ni de la justicia ni de los votantes, una sociedad de los que administran el poder pueden violar mientras son gobierno, porque la justicia mira para otro lado, tiene la venda, se la saca cuando pierden el poder del gobierno. Ayer hablábamos del tema de los abogados. Bueno, en esta sociedad, y con todo esto que le acabo de contar, nadie puede asegurar el futuro de la Argentina. Lo que sí es evidente, que el kirchnerismo jugó todas sus fichas, que todos los que estaban dispuestos a votar por Cristina fueron y votaron, y que esos 20.000 votos, si no se mantienen, le va a costar mantenerlos, posiblemente sea que Cristina entre y Tayana se quede afuera. Puede ser. Pero la realidad de hoy es que Cristina está invicta. Nadie le pudo ganar nunca en una elección. Y a partir de esta circunstancia, están tratando de arreglar la presencia de la expresidenta en el programa de Susana Giménez. Ayer, la mayoría de los canales se dedicaron a comentar esto. En la Cámpora están que trinan. Los jóvenes de la Cámpora vuelan en protesta, se han comunicado con Máximo Kirchner, más de 3 dirigentes de primera línea, para decirle que no vaya, porque quedan ellos pedaleando en el desierto y sin argumento si Cristina va al programa de Susana Giménez. Durante sus 2 mandatos de presidenta no dio conferencias de prensa, atendió a 3 periodistas elegidos a dedo, usó la cadena nacional las veces que quiso, nunca permitió que le preguntaran o le repreguntaran, y entonces no elige a un periodista, elige a alguien que no es periodista y que no le va a preguntar, sino que va a hacer una charla entre mujeres, si es que va. Y eso ha traído malestar en los jóvenes de la Cámpora, que además saben que Susana Giménez pidió, directa o indirectamente, el apoyo a Macri. En esta nueva intención de comunicación que tienen los que están asesorando a Cristina en este tiempo, diciéndole que tiene que hablar, que tiene que ser más plástica, permitirse ir a algunos programas y demás, apenas comenzaron el trámite, lo ventilaron los productores de que Susana Giménez, porque Susana sabe que si la lleva y la sienta Cristina, saca más de 30 puntos de rating. Aunque no le guste lo que hizo Cristina en el gobierno, para ella, desde el punto de vista del rating, es muy importante. Y Cristina sabe que solamente puede ir a sentarse si arregla previamente las preguntas y respuestas. Porque se imaginan ustedes que Susana no le va a preguntar sobre las cosas que preguntaría un periodista. Así que, en este tiempo, usted puede mirar la mitad del vaso lleno o la mitad del vaso vacío. Lo cierto es que Cristina, en 11 elecciones, está invicta. De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Por si a uno le vienen cosas a la memoria de golpe, Juan Pablo Schiavi, por ejemplo, también está procesado. Jorge Batella, Martín Sabatella, en fin, Sebastián Granero, ¿se acuerdan? Que estaba a cargo del tema de la droga. Alberto Iribarne, Aníbal Fernández y Julia Lá, los tres ministros de justicia de Cristina Fernández, por haber entregado supuestamente, digamos, pensiones o reconocimientos truchos por el tema de los desaparecidos, los tres ministros que tuvo Cristina. Es increíble la cantidad de funcionarios, ya le digo, una enorme cantidad de causas. Todo esto pasa en una Argentina sin justicia, en una Argentina donde después de que la Constitución Nacional pone la figura bien clara de que una persona que tiene sentencia no puede ser candidato porque se hizo a destiempo toda la gestión, la justicia termina habilitando a Carlos Saúl Menem para que sea candidato a senador cuando la Constitución no lo permite. ¿Qué deberíamos esperar? Que los senadores se reúnan y digan, no le aceptamos el diploma. Olvídese, eso no va a ocurrir. Así que se van a encontrar en el Senado Cristina Fernández con Carlos Menem. Y varios jefes de gabinete también, Capitanich, sí. Por ejemplo, por el fútbol para todos. Sí, por eso yo lo nombré eso. Sí. Pero lo que te quiero decir es que la nómina es enorme. Digamos. No, es una lista como en el colegio, 50 alumnos. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paceños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Bueno, hay algo que quiero aclarar con relación al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino. Los jugadores de la selección argentina que están enojados con el periodismo no hablan, no hacen declaraciones. Y esto, que puede ser muy privativo de ellos, debe ser resuelto por las autoridades. Y le explico por qué. La Asociación del Fútbol Argentino tiene contratos de publicidad con marcas. Por eso cada vez que habla alguien en conferencia de prensa aparece en la botellita de la gaseosa. Tienen obligación demostrarse, y además FIFA obliga en el Mundial a que se preste a conferencia de prensa un jugador y un director técnico. Bien, dicho esto, nadie puede obligar a ningún jugador a hacer declaraciones ni a hablar. Pero no puede ser que la selección argentina de fútbol no haga declaraciones, maltrate a los periodistas. Y esto ocurre con la anuencia de la dirigencia. Los periodistas que cubren a la selección, que lo siguen a todos lados, que van a Ezeiza y se encuentran con que le pusieron como si fuesen delincuentes una cinta. No pueden cruzar esta cinta. Yo me pregunto, Enrique, si no tienen la capacidad los periodistas deportivos de hoy de decir, bueno, no quieren que preguntemos, no vamos más a ninguna conferencia ni atendemos más a la selección, por más que sea noticia, sino que simplemente diremos cuando sale a jugar, qué día, a qué hora, y cuando den la formación la repetiremos. Yo digo, ¿es tan difícil hacer eso? No es difícil, pero la necesidad de llenar muchísimas horas de radio, televisión, de prensa gráfica, hace que a veces se haga noticia de la nada misma. Si poner un móvil en la puerta de Ezeiza y hablar de lo que pasa adentro y no se puede ver o no se puede hablar con los protagonistas, es la nada misma. ¿Pero para qué lo hacen? Claro. ¿Pero qué es lo para hacen? Llenar, Miguel. Es para llenar horas. Tiene muchas horas disponibles en televisión, en radio, en los medios gráficos. Y lo hacen para llenar, porque los jugadores no quieren hablar. Y lo que habría que hacer, y yo me acuerdo que fui protagonista de una rebelión en la cancha de Independiente que no prosperó porque estaba jugando Independiente con Rosario Central, los jugadores de Independiente habían ganado y no se paraban a hablar con la prensa, y yo cabecé una rebelión para que no vayamos, y el colega de Noticias Argentinas me dijo, no, yo no puedo volver a mi redacción sin la palabra de ningún jugador. Bueno, no habló ninguno. Mira, en ese mismo estadio, es decir, no en el nuevo, sino en el viejo estadio de Independiente, sí. Un día circuló la versión de que le querían cobrar aranceles a las transmisiones de radio. Sí. Ese día Alfredo Curcu le dice a José María Muñoz, gordo, no vamos a transmitir ninguno. No, yo tengo que transmitir, tengo que cumplir con la pauta. Gordo, no vamos a transmitir ninguno. Al ratito, cinco de los que relatábamos lo rodeamos a Muñoz. No se transmitió. Perfecto. Es decir, se aplicó la razón de la fuerza de la razón, como vos la quieras poner. Sí, sí. Pero él estaba dispuesto a transmitir. Entonces, acá pasa lo mismo. Si se paran los periodistas en mayoría en la puerta del predio de la OFA y dicen, no transmite, no entra ninguno, no entra muchachos, ninguno. Por esto, esto y esto. Yo creo que si no entra nadie, a nadie le van a reprochar en el trabajo que no cumplió con la misión. Pero por supuesto, Miguel, pero además los que tienen que encabezar la rebelión son los periodistas de mayor peso, los que trabajan en los medios más importantes, no, pero para arrastrar. Los periodistas que están destacados con la selección son amigos de los jugadores. Claro, exactamente. Entonces en privado hablan y no quieren quedar mal. Exactamente, exactamente. O sea, trabajan confunden la misión del periodista con la amistad. Y se transforman en agentes de prensa de esos jugadores en lugar de tener la actitud de trabajar para lo que lo pagan, que es para ser periodista, no para ser de agente de prensa de esos jugadores. Bueno, mejor que mañana ganen, porque precisamente este maltrato a la prensa se le va a transformar en la guillotina si pierden, ¿no? Y para además necesitan ganar, Miguel, porque ayer fue adverso el fallo del Tribunal Arbitral del Deporte que no sí. le sacó los puntos a Chile y a Perú por la mala inclusión del jugador Nelson Cabrera en Bolivia. Esos dos partidos terminaron 3-0 para ambas selecciones. Lo de Perú no preocupa porque está a 4 puntos de Argentina, pero Chile tiene un punto de ventaja, por lo que Argentina en la tabla de posiciones sigue estando en zona de repechaje. Bueno, pero lo mejor que le puede pasar a Argentina es no perder esa ubicación, porque si sale del quinto puesto y pasa al sexto, exacto, se queda fuera de todo, ¿eh? Exactamente. Con el repechaje juega con Australia o con la isla. Juega con un representante de Oceanía. Sí, con alguno que aprendió a jugar a metegol. Claro, pero además recordemos que para el Mundial 94 pasó lo mismo y Argentina pasó transpirando. No te olvides de algo, lo tuvieron que ir a buscar a Maradona. Sí, lo tuvieron que ir a buscar a Maradona. Sí, Basile no quería que juegue, pero lo puso Grondona, obviamente. Y entonces empató allá en Australia 1-1. Bueno, la culpa de que los jugadores de la Asociación de Fútbol Argentino maltraten a la prensa la tiene el presidente de la Asociación de Fútbol Argentino, y de ahí para abajo, todos los dirigentes. Exactamente. Porque ellos no son nada más que empleados de la AFA. Por lo tanto, la AFA debe marcar las reglas, porque la AFA ha vendido auspicios a las empresas que lo patrocinan y ellos no quieren hablar. Y entonces lo que hay que hacer es no mostrar la botellita de gaseosa, no mostrar la camiseta, no mostrar nada. No mostrar nada, claro. A ver qué hacen. A ver qué hacen para terminar con esta cuestión de que ellos deciden cuándo, cómo y dónde hablan con la prensa. No, tiene que ser al revés. Alguna vez los periodistas nos tenemos que hacer respetar. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Bueno, y ya que estamos con el fútbol y con estos escándalos de todos los días, finalmente Alario se va de River. Y yo me acuerdo, Kepa, en la protesta de Rosario Central, No por Pinola, que ya Pinola había quedado libre, sino por el otro jugador de Central, ¿no? La Rondo. Sí. Y casi fue la misma medicina, ¿no? Casi fue la misma medicina, exactamente. Pero además, como lo hablamos fuera de micrófono con Diego antes de empezar el programa, la cláusula de rescisión, el monto de la cláusula de rescisión lo fijó River. Por lo tanto, si el club alemán lo paga, no hay nada que decir, Miguel. Nadie le puso una pistola en la cabeza, lo crearon ellos, nadie, esa cláusula. Nadie. Lo que pasa es que no tuvieron la pericia, no se anticiparon los dirigentes de River en reemplazar a Alario en el mercado de pases, y ahora los toma sorprendido porque Alario lo necesitan para disputar la parte más importante de la Copa Libertadores. Es una carta fundamental Alario, más allá que ahora no estaba jugando bien. Bueno, lo cierto es que el club que lo formó a este chico, que está a 330 kilómetros de la capital de Santa Fe, San Lorenzo de Tostado. Sí. Cuando Lucas Alario ahora, hoy tiene 24 años, también sí. No hay que olvidarse esto, ¿no? Si no se va ahora, ojo que a los 25, 26 años, ya no sé después si pagan tanto. Ya no tienen poder de reventa, Miguel. Por eso, desgraciadamente. Hay que pensar eso también, ¿no? Desgraciadamente. Bueno, cuando hace 7 años lo vendieron a Colón, ¿sabes cuánto cobraron? No. 200.000 pesos. Ah. Ahora van a recibir, por derecho de formación, 20 millones de pesos. Sí. O sea que están retrasados que no caben en su cuerpo. No, seguro. Sí, en su vida vieron juntos. No van a vender toda esa plata junta. O sea, jugó 3 años en Tostado y a los 17 se fue a Colón de Santa Fe. Sí. Esta ciudad tiene 15.000 habitantes y el Club San Lorenzo, que juega con la camiseta de San Lorenzo, por eso se llama San Lorenzo, porque lo fundaron hinchas de San Lorenzo, este club tiene 1.500 asociados, es decir, el 10% de la población es socio del club. Sí. Bueno, Luis Acosta, que es el actual presidente, está esperando, no te imaginas cómo, esos 20 millones. Ellos participan de la Liga de Ceres, y bueno, me imagino que podrán dar un salto de calidad con tanto dinero, ¿no? Y sí, puede ser una parte fundamental. Ahora, del crecimiento del club. De la distribución, a River le corresponde 10.800.000, que es el 60%, Colón de Santa Fe se lleva el 40%, son 7.200.000. Exacto. Bueno, y ahí otros 20 millones de pesos para el club que lo formó, ¿no? Colón está que salta en una pata porque la situación económica del equipo santafesino tampoco es buena, para nada. Y ayer fue el cumpleaños de Ramón Díaz. ¿Sabes que le regaló el príncipe que maneja el equipo al Gilac, donde él dirige? Sí, 10 esposas. No, una camioneta 4x4. Ah, mire, ah, bueno. Que era lo habitual que hacía Ramón Díaz cuando estaba en River y cuando estaba en San Lorenzo, que era sortear un vehículo. Claro, exactamente. Sí, bueno, primero los jugadores le hicieron una recepción especial, lo bañaron con agua helada. Y luego festejaron el cumpleaños le regalándole a los 58 años una 4x4. Ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. 32 minutos han pasado de las 6 de la mañana. Está fresco, abríguese, porque a esta hora de la mañana tenemos 7 grados 6 décimas. Ítalo Argentinos, cambiemos. Ante las próximas elecciones parlamentarias italianas, razone su voto. Elija bien. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos. Eugenio San Gregorio, diputado. Pero como hay viento en superficie, lo que se siente en el cuerpo son 4 grados, 7 décimas, porque es la sensación térmica. Para que tu empresa tenga imagen, nosotros nos encargamos. Asociación Modelos de la República Argentina. Noé Ruiz, secretaria general. Bueno, hay muchas cosas hoy, Diego. Empecemos con alguna. Vamos a empezar deseándole muy feliz día a todas nuestras amigas que llevan con orgullo el nombre de Rosa, porque el 30 de agosto se celebra la liturgia de Santa Rosa de Lima, patrona de la independencia argentina. El 30 de agosto de 1617, a los 31 años, moría Isabel Flores, confirmada con el nombre de Rosa de Santa María de Lima, y en su homenaje, este es el día de la patrona de América. Santa Rosa de Lima fue canonizada en 1668. El Congreso de Tucumán la declaró patrona de la independencia argentina. Había nacido en Lima, Perú, el 20 de abril de 1586. En el día de Santa Rosa de Lima, feliz día a todas las señoras, amigas y oyentes que se llaman Rosa, y los peruanos Tito Lacroix y Gracie Gala, que como buenos peruanos adoran a Santa Rosa de Lima, le escribieron este tema musical a la santa. Y para ti, Santa Rosita de Lima, te canto desde Argentina. Me conmueve la nostalgia porque estamos tan lejos de ti, pero ahora más que nunca nos sentimos cerca de tu altar. Santa Rosita de Lima, la más bella de América, muy poco te ofrecemos, pero salen de este corazón. ¶¶ papás del mundo entero, a los niños desamparados que sufren de un pan. Ampáralos, Santa Rosa te pedimos, protégenos en la tierra, todo América hoy te canta y reza por ti. Santa Rosa bendita. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. En la hora 6:35 minutos. Otro servicio de UTGRA Morón. La Escuela de Gastronomía te brinda cursos cortos con salida laboral y títulos oficiales avalados por la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Consultas Intendente Grant 600 Morón, 4628-9197. UTGRA, Domingo Bruno, Secretario General. Bueno, en Roma hay escasez de agua por la gran sequía que está viviendo Italia, especialmente en la capital. Están regulando el consumo de agua y empezaron a cortar los grifos de varias fuentes de la ciudad eterna. Una situación de altas temperaturas y de sequía que se vive en Italia. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Bueno, ya quedó dicho que el comité arbitrario de la FIFA rechazó la apelación que había hecho Bolivia y Chile sigue clasificado mientras que la Argentina queda en el quinto lugar de repechaje. Lo interesante de esto es que el máximo tribunal del deporte confirmó la decisión de la entidad que regula el fútbol a nivel mundial y que había decidido decretar como derrota 3-0 para Bolivia ambos partidos por la mala inclusión del jugador, del defensor Néstor Cabrera, que nació en Paraguay y formó parte de las convocatorias y jugó en casi 20 minutos entre ambos cotejos a pesar de no cumplir con los 5 años de permanencia mínima en el país que exige la FIFA. Por esto, el Comité de Disciplina decidió darle por perdido los partidos a Bolivia por la alineación indebida de Cabrera el pasado 12 de enero y la tabla de posiciones de las eliminatorias se modificó. Chile sumó 2 puntos más y logró acceder a los puestos de clasificación directa, mientras que Argentina bajó en la zona al repechaje. Esto es Ayer y Hoy. Con Miguel Ángel de Renzis. Ayer y hoy. Bueno, ¿qué otra cosa más tenemos del deporte para hoy? Bien, tenemos que no se disputaron ayer en Flushing Meadows los encuentros que se iban a jugar por la lluvia. El único que pudo jugar fue Leo Mayer, que estaba 1-1 con Richard Gasquet, el francés, se suspendió por lluvia. 3-6 el primer set para el francés Gasquet, 6-2 para el correntino, el yacaré Mayer, sigue en el partido hoy. Y se completa con la presentación del argentino Juan Martín del Potro ante el suizo Henry Laxonen. También va a jugar Guido Pella ante Steve Darcis de Bélgica. Nicolás Kicker va a hacer lo propio con el alemán Cedric Marcel Stev. Y por segunda ronda se va a presentar el peque Diego Schwartzman ante el serbio Janko Tipsarevic. El que sí pudo completar su partido fue el número uno del mundo, Rafael Nadal, que superó al serbio Dusan Lajovic por 7-6, 6-2 y 6-2 y avanzó de ronda. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio, un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Siria está aquí, a 8 horas de avión de España. Es la mitad grande y su población se concentra aquí. ¿Por qué? porque toda esta zona es un enorme desierto, pero un desierto muy importante. Tiene un tercio de las reservas de petróleo del mundo y también de gas natural. Según algunos, el nuevo petróleo. Para sacarlo de aquí y llevarlo a Europa, hay que rodear toda esta península y salir por el canal de Suez. Como te puedes imaginar, aquí te cobran. Pero hay otra manera más fácil, la línea recta. El que controle estas tuberías las puede abrir y cerrar, como un grifo. Si no pagas, no hay petróleo, ni gas. Esta región es increíble. La civilización en el planeta empieza en tres sitios y este es uno de ellos. Mesopotamia, aquí. Sumer, que te saldrá menos, pero es donde empieza todo, aquí también. ¿Recuerdas la Torre de Babel de la Biblia? La hicieron estos tíos. Egipto, aquí. Siempre ha sido un punto de contacto entre Oriente y Occidente, dando a Asia salida al Mediterráneo. Quizá por eso aquí nacen las principales religiones monoteístas, el judaísmo, el cristianismo y el islam. El islam es el último que llega y de hecho acoge a las dos anteriores. Adán, Noé, Moisés, Jesucristo son considerados profetas islámicos. Bueno, al grano. Como la zona es brutal, todos han querido controlarla y siempre ha estado dentro de algún imperio. Los persas, los griegos, los romanos. El imperio romano termina partiéndose en dos y finalmente solo sobrevive esto. Ahora es cuando la última religión monoteísta, el Islam, construye su propio imperio. ¿Te acuerdas de las cruzadas? Bueno, pues son los europeos cristianos intentando recuperar esta zona de la que estamos hablando. Los últimos en llegar son los turcos, que ojo, no vienen de Turquía, sino de muy lejos en Asia, junto con Genghis Khan. Lo conquistan todo y fundan el Imperio Otomano. El Imperio Otomano se queda ahí hasta la Primera Guerra Mundial. 600 años. Cuando acaba la Primera Guerra Mundial, aparecen pequeños países donde antes estaba el Imperio Otomano. Y por primera vez, vemos a Siria en un mapa. Hasta ahora lo habíamos dibujado para no perdernos. ¿Y quién se inventa estos países? Bueno, lo que te voy a contar es alto secreto. O lo era en 1916. Este super secreto se llama Acuerdo de Sykes-Picot. Los franceses y los ingleses no podían derrotar solos al Imperio Otomano. Solo podían si les apoyaba la gente que vivía dentro. En su mayoría, árabes. ¿Cómo se los ganaron? Pues les prometieron la Gran Arabia, un país solo para ellos. El único problema es que era un timo. Antes de seguir, recuerda una cosa. Los árabes son un pueblo, pero no una religión. O sea, un árabe puede ser musulmán, puede ser cristiano, y antes del Islam parece que hubo tribus árabes con tradiciones judías. Bueno, pues a los árabes no les dieron ese único país que les habían prometido. En su lugar, franceses y británicos crearon muchos países pequeños. Estos países, obviamente, no eran países de verdad, sino zonas bajo su control, con gobernantes puestos por ellos. Durante este tiempo, hacen lo que quieren con la zona. Recuerda que hay petróleo. Siria, aunque no tiene grandes reservas, tiene fácil salida al mar. Y Francia, que es la que se ha quedado con Siria, se lo da a compañías extranjeras. Después de la Segunda Guerra Mundial, los europeos se van. En el caso de Siria, son echados a patadas. Pero antes de irse, crean otro estado, Israel. No es el momento de hablar de ello, pero es un estado muy polémico que sus vecinos no reconocen. La prueba es que nada más irse los británicos, todos estos estados lo atacan. La zona, a partir de ahora, va a ser una bomba de relojería. Y mientras, ¿qué pasa en Siria? Bueno, pues no es muy estable. Tiene golpes de estado constantes. En esa época, aparece en Siria una ideología que se hace con el control y se expande por el mundo árabe, el Ba'ath. Esta ideología mezcla el antiguo sueño de una sola nación árabe con ideas socialistas. Y algo muy importante, es laica, o sea que no es religiosa. Siria se llega a unir con Egipto, un país con el que no tiene frontera. Pero no es algo raro, muchos de estos países intentan hacerlo también. Como recordarás, a esta gente se le había prometido un solo país y las ganas las seguían teniendo. Pero la unión falla. En este tiempo, Egipto les convence para nacionalizar el petróleo. En Siria, al-Assad, el padre del Assad de ahora, se convierte en jefe del estado Ba'ath. En Irak, también Ba'ath, comienza a ganar fuerza Saddam Hussein. Las diferencias entre ambos países dividen a los partidos Ba'ath de otros países en pro-Siria o pro-Irak. Ahora ocurre la Guerra Fría. El mundo se divide en dos, o eres de Estados Unidos o de la Unión Soviética. Son años muy movidos en los que se pegan constantemente con Israel, invaden su vecino Líbano y comienza una oposición islamista al régimen Ba'ath de Assad. Los hermanos musulmanes. Vale, volvamos atrás un momento. Recuerdas que la mayoría de árabes eran musulmanes, ¿verdad? Bueno, pues dentro de los musulmanes hay dos ramas fundamentales. Suníes, la mayoría, y chiíes. En el caso de Siria, a pesar de ser un estado laico, los gobernantes como Assad y los jefes militares eran chiíes, los cuales representan menos del 13%. En cambio, casi el 70% de la población es suní. Un dato curioso es que los cristianos son casi el 10%. Que los chiíes controlen el gobierno y ejército mosquea a la población suní, y ese sentimiento es aprovechado por los hermanos musulmanes, islamistas radicales suníes. Estos toman las armas en la ciudad de Hama, en contra del gobierno, y Assad acaba con la revuelta a costa de matar miles de civiles y encarcelar a mucha gente. En el año 2000, Assad padre muere, y le sucede Assad hijo. Ante las presiones, libera a muchos presos, trae internet y esperanzas de cambio. Hay un periodo de gran debate político y aparece la oposición. También vuelven los hermanos musulmanes. Los siguientes años son difíciles. Arrestan a la oposición. Y Bush incluye Siria en el eje del mal. Y esto la isla. Está mal visto negociar con Siria. Los kurdos, un pueblo que vive repartido por varios países de la zona, comienzan a protestar también. Hay represión y muertos. En 2011, te sonará esto, ocurre la primavera árabe. ¿Qué es esto? Bueno, es una protesta que se va propagando por todos los países árabes pidiendo más democracia. Como ves, el mundo árabe, a pesar de estar dividido en países, tiene tendencias generales. Cuando llega a Siria, Assad hijo termina usando el ejército y en los enfrentamientos mueren unas 1000 personas. Los enfrentamientos irán escalando hasta que se conviertan en guerra civil. No hay un momento exacto de inicio. Lo importante es que hoy en día hay numerosas facciones en juego. Vamos a verlas. Pero primero piensan que todo está dividido entre chiíes, la minoría, y suníes, la mayoría. Chiíes, y además laicos, o sea, no religiosos, son el gobierno de Al-Assad. Controla todo esto, que si recuerdas son básicamente las zonas chiíes del país, y está enfrentado al resto. También mayoritariamente laico, pero suní, es el Ejército Libre de Siria, o FSA en inglés, junto con el Frente Islámico, que es religioso, y otros 70 y pico grupos más, forma una coalición que la prensa llama simplemente la oposición. También suníes e islamistas, pero radicales, son al-Nusra, llamados al-Qaeda en Siria, porque son básicamente eso, al-Qaeda en Siria. Otros islamistas radicales son el ISIS o Estado Islámico. Salen de al-Qaeda en Irak, controlan la mayor parte de Siria e Irak y se han hecho famosos por sus atrocidades. Su objetivo teórico impacta a muchos. Es un Estado Islámico a lo largo de Asia, África y Levante. Aunque a ti ya te suena, ¿verdad? En naranja tenemos al pueblo kurdo, que recordarás porque el presidente Al-Assad lo reprimió, al igual que gobiernos de países próximos también lo hacen. Ahora controlan militarmente esta zona. Antes de terminar, repasemos los apoyos internacionales a fecha de octubre de 2015. Las fuerzas de Al-Assad son apoyadas por Rusia, que ya tenía base militar en el país antes del conflicto, Irán y China. Todos son países de lo que Europa llama Oriente. En contra de Assad, apoyando a la llamada oposición, luchan Estados Unidos, Turquía, Francia, Gran Bretaña y Arabia Saudí. Podemos terminar con algunas conclusiones. Te advierto que esto ya es pura opinión. Si recapitulamos, vemos que la región es estratégica. Por su situación privilegiada, todos la quieren. Siria siempre ha estado bajo el paraguas de grandes imperios. Piensa que hace 100 años la actual Francia era Francia, Gran Bretaña era Gran Bretaña. Pero es que hace 200 también, y hace 300 también, y hace 400 también. En cambio, Siria solo es Siria desde hace menos de 100 años, y solo se gobierna a sí misma desde hace poco más de 50. Además, jamás decidieron sus fronteras, se las impusieron. Europa dividió Oriente Medio a su antojo para controlarlo, diseñando países sin tener en cuenta su población. Muchos historiadores dicen que todo pueblo tiene la necesidad de manejar su propio destino, pero estos ingredientes que hemos visto juegan en contra de proyectos como la Siria Ba'ath, que encima usa la represión para mantenerse. En última instancia, lo que producen es una guerra civil. En este contexto no es extraño que aparezcan actores que se alimenten de la desesperación, el sentimiento suní de opresión y la visión de Occidente como invasor. ISIS usa la identidad árabe y la mitología de antiguos imperios. Cuando quieras entender el presente, pregúntate, ¿y el pasado? Siempre la pregunta del pasado tiene influencia sobre el futuro. Y franceses e ingleses se las ingeniaron en todo el mundo para dejar conflictos, para manejar colonias, para ser imperiales y para ser dictatoriales. Y a partir de esa lectura de lo que hizo Europa en Medio Oriente, lo hizo en África, lo hizo en Asia, y llega el turno de la América Latina. Es decir, vienen por la minería de los Andes, vienen por la riqueza de agua potable, atención, la frontera de la mayor reserva que tenemos con Paraguay, Brasil, Uruguay y nosotros, vienen por la reserva antártica, donde está todavía sin hacerse los protocolos de Argentina y Chile, donde está también una de las grandes reservas de aguas naturales. Es decir, vienen por lo que ellos necesitan y vendrán por una manera sofisticada, disfrazada, o vendrán por la fuerza militar, porque siempre ocurrió así y porque permanentemente han hecho este tipo de situaciones. Y hay algo que uno debería tener presente: ¿de qué manera se las ingeniaron para que esta parte del mundo, como también los otros continentes, después de ser saqueados, terminen endeudados? Es decir, además de ser saqueados, además de ser fragmentados, además de ser dividido, cosa que hizo el Reino Unido en el Río de la Plata, con la banda oriental, con los territorios que sacó y que pertenecían a lo que hoy es Argentina, digamos, más allá de eso, la construcción de estados fantasmas, la creación entre Argentina y Chile en la Patagonia de un nuevo estado, hace mucho tiempo que lo tienen planificado. Se puede disfrazar ahora con los mapuches, puede ser antes con otras cosas, pero siempre tuvieron ellos la idea de instalar un sistema que lleve conflicto a esa zona. Entonces estamos parados frente a esta realidad que se reitera, que se repite casi constantemente. Y vale la pena, cuando uno vive estos momentos, estar absolutamente informado de las cosas mundiales, porque se reflejan, porque no son solamente lo que hoy pasa en Siria que pasa en el mundo árabe. No, no, son cosas que se repiten en todos los continentes. COEMA, Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina, en lucha permanente por la Convención Colectiva de Trabajo. Amadeo Yenta, Secretario General. COEMA, Municipales del País. Movilizamos todos los pesos, levantamos todas las alturas, somos imprescindibles en el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Le voy a leer algo de Evo Morales. Es una exposición del presidente Evo Morales ante la reunión de jefes de Estado de los países productores de petróleo, y que vale la pena que lo escuchemos con atención. Aquí pues yo, Evo Morales, he venido a encontrar a los que celebran el encuentro. Aquí pues yo, descendiente de los que poblaron la América hace 40.000 años, he venido a encontrar a los que encontraron hace solo 500 años. Aquí pues nos encontramos todos, sabemos lo que somos y es bastante. Yo, venido de la noble tierra americana, declaro que el hermano aduanero europeo me pide papel escrito con visa para poder descubrir a los que me descubrieron. Yo, venido de la noble tierra americana, declaro que el hermano usurero europeo me pide pago de una deuda contraída por Judas, a quienes nunca autoricé a venderme. Yo, venido de la noble tierra americana, declaro que el hermano leguleyo europeo me explica que toda deuda se paga con intereses, aunque sea vendiendo seres humanos y países enteros sin pedirles consentimiento. Yo les voy descubriendo. También yo puedo reclamar pagos y también puedo reclamar intereses. Consta en el archivo de Indias, papel sobre papel, recibo sobre recibo y firma sobre firma, que solamente entre el año 1503 y 1660 llegaron a San Lucas de Barrané Meda 185.000 kilos de oro y 16 millones de kilos de plata provenientes de América. ¿Saqueo? No lo creyera yo, porque sería pensar que los hermanos cristianos faltaron a su séptimo mandamiento. ¿Explotación? Guárdeme, Satanás, de figurarme que los europeos como Caín matan y niegan la sangre de su hermano. ¿Genocidio? Eso sería dar crédito a los calumniadores como Bartolomé de las Casas, que califica

presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, Secretario General. Para este miércoles 30 de agosto, el pronóstico dice cielo parcialmente algo nublado, con vientos regulares a moderados del suroeste. La máxima para hoy 16 grados. La actual temperatura en la ciudad de Buenos Aires es de 7 grados 4 décimas. La sensación térmica 4 grados 7. Es decir, Capicúa, ¿no? 7,4 la temperatura, 4,7 la sensación térmica. Ganó Cristina Fernández como candidata a senadora con el 0,21% las PASO. En la provincia de Buenos Aires fue la más votada en la interna partidaria, que era lista única, igual que Cambiemos. Obtuvo 33.95% del sufragio contra 33.74% del candidato de Cambiemos, que sacó en la interna partidaria, que también fue lista única. Hubo 20.324 votos más para Cristina Tayana que para Bullrich González. Hoy estará en el Club Atenas de La Plata haciendo anuncios de campaña la candidata senadora única, que hará uso de la palabra, mientras que en diputados Cambiemos confirmó una gran diferencia a su favor de 185.613 votos de corte de boleta, es decir, ganó por casi 2 puntos la lista que encabezaba la exfuncionaria del kirchnerismo. En realidad, Cambiemos logró 3.240.499 votos, el equivalente al 34.07% del total, mientras que el Frente Ciudadano, que llevaban los candidatos de Cristina, alcanzó 32.12% con 3.054.886 votos. En la Antártida Argentina, 13 grados bajo cero, la máxima será de 4 bajo cero. El cielo está nublado, hay vientos moderados del sector norte, visibilidad buena. En Puerto Argentino, en capital del pirata inglés, capital de las Malvinas y Redenta, el cielo está parcialmente nublado con probabilidad de lluvias, luego mejorando con nubosidad en disminución. La temperatura actual en las Malvinas, 3 grados, la máxima será de 6. A esta hora de la mañana hay 15 grados de diferencia con la temperatura que teníamos a esta hora en el día de ayer. El cielo está cubierto sobre Buenos Aires, trenes, subterráneos y premetro con horario habitual, aeroparque y aeropuerto sin novedad. El deporte por Belgrano. Tras la práctica realizada ayer en Ezeiza, se está confirmar, lo hará en el día de hoy, la formación del conjunto argentino que va a disputar mañana 20 horas en Montevideo el compromiso por eliminatorias rumbo a Rusia 2018, el entrenador Jorge Sampaoli del equipo argentino. La probable formación, con la inclusión de Lautaro Acosta, una sorpresa, el jugador de Lanús sería titular para este compromiso, dejando de lado la duda que tenía Sampaoli si incluir a Emiliano Rigoni o a Fabricio Bustos, el jugador de Independiente. El equipo entonces: Sergio Romero en la valla, Gabriel Mercado, Javier Mascherano y Federico Facio, Lautaro Acosta, Guido Pizarro, Lucas Biglia, Ángel Di María, Lionel Messi, Mauro Icardi y Paulo Dybala, la primera formación oficial en un compromiso oficial de Jorge Sampaoli al frente del seleccionado argentino de fútbol y por eliminatorias para Rusia 2018. En básquetbol, en la América, la primera parte de la competencia que se desarrolló en Bahía Blanca terminó con el último compromiso a favor de Argentina, que pulverizó a Islas Vírgenes ganándole 104-58 en la tercera y última presentación. De esta manera, el equipo de Sergio Hernández ganó el grupo y se va a presentar el próximo fin de semana en el Orfeo de Córdoba 2 y 3 de septiembre para encarar la segunda parte. En el conjunto que dirige Sergio Hernández, la noticia desagradable fue la lesión, el esguince de tobillo que sufrió Gabriel Dett, que lo marginaría para este fin de semana. Ya sufrió la baja de Luis Scola, que tiene un desgarro y no va a poder estar integrando el equipo argentino en la América. En boxeo, finalmente quedó confirmado que el próximo 8 de septiembre en el Club Defensores de Villa Luján de Tucumán, la boxeadora local Sofía Mena se verá las caras con la pergaminense Anaí Sánchez, combate en el que estará en juego el cetro mundial femenino ligero de la Asociación Mundial de Boxeo, que se halla vacante. Y en tenis, graves problemas tiene Daniel Orsanic, el capitán del equipo de Copa Davis, para completar el equipo que va a encarar el compromiso por el repechaje ante Kazajistán dentro de 17 días. Ya sabida la baja de Juan Martín del Potro y Federico del Bonis, que se bajaron por propia voluntad, y ahora el entrenador espera la respuesta favorable de Carlos Berloc para sumar al equipo. Para completar el conjunto, el entrenador argentino de Copa Davis está pensando en llamar al especialista en dobles número 46 del mundo, Andrés Molteni, que tiene 29 años y que de esta manera debutaría en la competencia, o al tucumano Guillermo Durán, que está 70 en el mundo. Los únicos tenistas confirmados hasta ahora por Orsanic para disputar este compromiso son el peque Diego Schwartzman y Guido Pella. A las 12 de hoy, en Las Heras y Pueyrredón, se van a nuclear militantes de la corriente clasista y combativa, del Partido Comunista Revolucionario, del Partido del Trabajo y el Pueblo y otras organizaciones, para pedir que se investigue el atentado contra Julia Rosales, que fue baleada desde una motocicleta cuando estaba deteniendo su automóvil. La movilización será hacia el Ministerio de Patricia Bullrich, el Ministerio de Seguridad, reclamando justamente seguridad para los militantes de estas organizaciones. 7 de la mañana, 7 minutos, desde la ciudad de Buenos Aires, para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Diego. Alfredo Pelaya, el amigo mendocino de Gardel en el recuerdo. El artista cuyano que compartió arte y vida con el ídolo que un 24 de junio de 1935 moría en un accidente aéreo en Medellín. En Mendoza, el Sosal Criollo tuvo muchos amigos, y en especial uno, Alfredo Ángel Pelaya, que le aportó muchísimas canciones al repertorio de Carlitos. El amigo del Sosal había nacido en Limbaldi de Catanzaro, en Italia, un 15 de noviembre de 1808, a fines del siglo XIX. Los italianos pasaban una situación económica y política muy crítica y muchos optaron por partir a otras tierras. Fue el caso de la familia Pelaya. Alfredo, o Freddy, como lo llamaban, era un niño inquieto. Tenía un talento musical muy marcado y fue en su ciudad natal, en Italia, donde empezó a estudiar música y a ejecutar la guitarra. Los Pelaya estuvieron un tiempo, como muchos, en el Hotel de los Inmigrantes y después eligieron Mendoza como su lugar de residencia. A principios del siglo XX, Alfredo era un joven que tocaba muy bien la guitarra y junto con dos amigos formaron el trío de los Mendocinos. Este debut estuvo marcado por un amplio repertorio autóctono cuyano, del que pronto se destacó su sencillez y belleza musical. Pelaya era un gran compositor de temas folclóricos y criollos, y estas cualidades fueron los que lo trajeron a Buenos Aires para grabar un primer disco para la empresa Víctor, donde se destacó el inolvidable vals Recuerdos. El tanito mendocino llegó a la ciudad del tango y su prestigio lo llevó a formar varios duetos patrocinados por la discográfica. En 1925 hizo varias actuaciones en teatros de la capital y se presentó en el Nacional de Pascual Carcavallo. En ese teatro, y sumado a su gran capacidad a la hora de escribir, Pelaya estrenó numerosas canciones de su autoría. Allí conoció a Gardel, con quien inmediatamente entabló una gran amistad. Carlitos había estado por primera vez en Mendoza en 1917 y ya se había enterado de los éxitos folclóricos de Pelaya. Todas esas cualidades como artistas y su inmensa personalidad lo acercaron a Gardel, quien durante una gira por Mendoza le demostró su gran afecto y admiración. El Zorzal incluyó varias canciones de Pelaya a su repertorio y esa relación los llevó a actuar en varios festivales juntos. Estuvieron en contacto hasta días antes de aquel trágico accidente aéreo ocurrido en Colombia. Pelaya falleció el 30 de agosto de 1942, tenía solamente 54 años. Alfredo Pelaya, el tanito folclorista, el amigo de Gardel, un grande olvidado. Y Gardel le grabó, entre otras, un hermoso tema folclórico que se llama Claveles Mendocinos. Don Carlos. El SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, Secretario General. Es ahora 7:13 minutos, Enrique. Bien, tenemos que se disputó la zona, ronda de reubicación del voleibol femenino en primera división, la fecha número 2, con los siguientes resultados. Ferro le ganó a Yole Langen como visitante 3-0, Náutico Acoac superó a Viave 3-0, Mupol hizo lo propio con Italiano 3-0 y fue postergado el encuentro que se va a disputar el próximo 2 de octubre entre Lanús y la Universidad Nacional de La Matanza. Las posiciones las encabeza Acoac con 14.5, Mupol tiene 14 y Ferro 11.5 en los primeros lugares. Miel. ¿Sí? Bueno, los números preocupan porque dicen que las inundaciones afectan a casi un tercio de la producción agropecuaria. Este es un informe de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa, y precisamente tenemos a su presidente en línea, Matías de Velasco, porque nos preocupa este tema. De Velasco, lo dejo en línea con Miguel Ángel de Rensis. ¿Cómo le va, Matías? Buen día. Miguel Ángel, ¿cómo le va? Buen día. Bueno, usted sabe que ayer justamente comentábamos esto, que mientras varios medios se preocupan por la inundación en Texas, a nosotros nos gustaba mucho más preocuparnos por lo que pasaba en la Argentina, y quedó la impresión de que incluso en Buenos Aires no se tiene todavía, en la capital, no se tiene todavía conciencia cierta de que Santa Fe, Córdoba, La Pampa y Buenos Aires mismo están afectados seriamente, ¿no? Por supuesto, quien no anda por esas zonas o no ve esas filmaciones que hay, no logra tener una dimensión del problema que está viviendo el sector agropecuario y que está viviendo los pueblos del interior y en definitiva todo nuestro país, ¿no? Porque esto es algo que nos va a golpear a todos, ¿no? Entonces, lo que quisimos desde Carvap era ponerle un número y realmente dimensionar cuál es, qué, qué es lo que representaron, cómo nos iban a impactar esas terribles filmaciones que veíamos. Y bueno, ahí está, cuando salen los números, realmente uno adquiere noción de la dimensión del problema, ¿no es cierto? Ahora, se afecta no solamente la parte agrícola, sino también la parte de ganadería. ¿En qué proporción lo de la ganadería? A ver, para poder dimensionar esto, tenemos que pensar que el 60% del rodeo ganadero de la provincia de Buenos Aires está parado en estas zonas afectadas. Y encima es un rodeo que en este momento está en plena aparición, que la aparición normalmente es agosto. Perdón, o sea que no sería por inundación que se haya perdido cabeza de ganado, que también ocurrió, sino por la alimentación. No. A ver, si han perdido cabeza, a ver, el tema sería así. Si han perdido cabeza de ganado, se han muerto, y aparte están pariendo ahora vacas que se han debido correr o están amontonadas en lomas, están pariendo en medio del agua, con condiciones de mucho frío, y está habiendo mucha mortandad de terneros recién nacidos. Ajá. Pero lo que pasa, como pasa en el campo, el problema que vos tenés hoy lo vas a poder medir dentro de 6 meses o un año. Y vamos a ver la pérdida de terneros, la vamos a notar cuando se haga la vacunación antiaftosa el año que viene. No hay cifra real en este momento, sino que tentativamente se sabe el perjuicio a distancia, digamos, a un año. Claro, no, lo que podemos percibir, lo que sabemos a lo largo del campo, es que realmente vamos a tener una mortandad de terneros importante. Sí. ¿Y por qué lo decimos? Pregunto de lo neófito, ¿no? Pregunto de lo que no para informarnos, si es lo que se perdió por el agua, o para tener mayor conciencia de lo que se está perdiendo en las apariciones y en este tipo de alimentaciones y demás, ¿no? No, lo que pasa es que el agua te afecta, te hace estar las vacas en medio del agua, te afecta la alimentación, pero la magnitud del problema la vamos a terminar midiendo cuando hagamos el censo, por llamarlo de alguna manera, de terneros en marzo del año que viene. Y en cuanto a la parte de la producción agrícola, los porcentajes que ustedes han dado están reflejando que, además de ser una de las zonas más productivas, esa proporción en divisas, ¿se tiene dimensión de cuánto estamos hablando? No se tiene dimensión. Es un cálculo que habría que estimarlo, porque no sabemos en realidad lo que va a rendir o lo que hubiera rendido. Sí lo podemos comparar con rendimientos promedio de esa zona. Ajá. Pero lo que sí podemos saber es que, por ejemplo, el año pasado el 30% de la producción de la siembra de cebada de nuestro país se hizo en estas zonas, y con respecto a lo que es trigo, maíz y soja, el porcentaje que sembró en estas zonas ha sido alrededor del 25%. Y Carva, Agroindustria, ¿qué le ha pedido, digamos, como auxilio inmediato? A ver, lo que hemos hecho y lo que está haciendo el gobierno son cuestiones, por ejemplo, meramente coyunturales. Ahora no se pueden hacer las grandes obras que hacen falta. Se ha hecho atención de productores, atención financiera, de una manera usar la ley de emergencia, que es poco, pero es lo que hay, lo que existe hoy en día. Habría que hacer un cambio con respecto a eso, para tratar de aliviar la carga impositiva a los productores. Pero lo que sí hay que hacer, cuando se retiren las aguas, ese es el momento de hacer las grandes obras para poder no tener que estar viviendo estas penurias de forma recurrente en la historia argentina. Sí, además de no tener conciencia los distintos gobiernos de las cosas que hay que hacer, también en los productores se da el caso de esos fenómenos canales que hacen para tirar el agua al campo que está más abajo, ¿no? Me parece que la conciencia hace falta instalarla en toda la sociedad. El que gobierna provisoriamente en un tiempo y el que está durante toda su vida trabajando en el campo pensando que el otro vecino va a recibir el agua del canal ese, ¿no? Por supuesto. Lo que hay que hacer acá necesitas una política de Estado. Estas cuatro provincias que hablabas tienen que ser vistas como una sola cuenca, y el Estado nacional, por más que las aguas, por la Constitución nacional, son de cada provincia. Lo que vos decías de los productores es lo que pasa entre los gobernadores. El que está aguas arriba se queja y le tira agua al que está aguas abajo, el que está aguas abajo le tapona para que entre menos agua. Entonces hace falta que intervenga el Estado y manejar esto con políticas de Estado, ¿eh? Porque lo mismo también pasa entre los municipios, un intendente con el que está aguas abajo, es así, ¿viste? Pero cuando hay energía, cuando no hubo una política tan argentina durante décadas con respecto a eso. Bueno, tenemos un conflicto entre La Pampa y Mendoza que no se resuelve y evidentemente se afecta una provincia, se afecta a la otra. y yo digo que da la sensación de que estas cuestiones son parciales, son aisladas, como si la Argentina no fuera un todo, ¿no? No, no, por supuesto, aparte, vos nombrás entre La Pampa y Mendoza, pero no te olvides, entre La Pampa y Buenos Aires, cuando hace un año hubo unos tiros, hasta ahora, entre la policía de La Pampa con productores acá de Buenos Aires. Y ¿sabés qué pasa? Lo que hay que entender, que el agua no respeta límites políticos. Lo único que respeta el agua es la ley de gravedad. El agua va hacia abajo, entonces hay que manejarlo. Ese es el kit para empezar a entender esta situación. Relación a la cuenca de Lechera, ¿cuánto afectó? A ver, mira, ¿cómo lo podemos dimensionar esto? A ver, el 67% de las vacas en ordeñe de provincia de Buenos Aires está parada en esta zona. Vos sabés que por la dinámica de los tambos necesitan entrar camiones para sacar la producción, para sacar la leche todos los días, y tenemos en la provincia de Buenos Aires la red vial rural colapsada. Córdoba, Santa Fe y La Pampa han tomado medidas, digamos, impositivas a favor de los inundados, y en la provincia de Buenos Aires, ¿qué pasó? Bueno, en la provincia de Buenos Aires también tenemos una ley de emergencia provincial que luego se homologa con la nacional, y también ha habido algún tipo de asistencia financiera por parte, por ejemplo, del Banco Provincia, ¿no? Me refiero a suponete 2 años de gracia. Lo que pasa es que para el productor que no genera cualquier ayuda financiera, está bien, 2 años de gracia vienen bien, pero con cualquier tasa es cara porque no está generando. Y el trabajo este que hicimos, en realidad estamos hablando solo de costos económicos, pero acá nadie habla del costo social, del costo humano, de toda esa gente que tuvo que abandonar sus campos, que tiene sus campos destrozados, estructura, toda la estructura arrasada. Y vos sabés el cariño que siente el ganadero por su hacienda, estar viéndola en medio de esas situaciones. Cuando estamos hablando de los más afectados, ¿por qué no hacemos mención de las ciudades o de los pueblos más afectados en Buenos Aires, en La Pampa, en Córdoba y en Santa Fe, para que la gente se ubique mentalmente en un mapa, ¿no? Bueno, por supuesto, sí. Ahora también hay que decir que ha habido conciencia de parte de las autoridades de salvar los pueblos, ¿no? Entonces, Pero digamos, campos de Bolívar, sí. ¿Campos de dónde? Digamos, la zona que estamos hablando es muy grande. De todas, ha habido problemas en todo el oeste de Buenos Aires, hay varias localidades con problemas, como que protegerlas. A costa del campo, bueno, es así. Pero bueno, en realidad hay que buscar a largo plazo una solución estructural a esto. Cuando hablamos del sur de Córdoba, ¿qué estamos diciendo? ¿El límite con Santa Fe, con Buenos Aires? Sí, sí, por supuesto, sí. Ahí hay un tema, por ejemplo, de Santa Fe, por dónde escurre el agua, ¿no? Si tiene que salir por el río Salado o puede salir directo al río Paraná. Por eso te digo, esto es una visión integral que debe resolverse y que debe, y es necesario e imperante que intervenga el gobierno nacional para mediar, para coordinar y solucionar este problema entre gobernadores con personalidades fuertes. Yo cada vez que escucho Río Salado se me paran los pelos de punta, porque creo que desde que nací escucho proyectos sobre Salado, ¿no? Bueno, pero vos sabés que hay que tener en cuenta que el Estado recaudó durante varios años, claro, durante muchos años, fondos específicos destinados a las obras del Río Salado, nunca las aplicó. ¿Dónde fue esa plata? ¿Quién sabe? Bueno, presidente de Carvalho, gracias por atendernos. Bueno, muchas gracias. Gracias por llamar. Bueno, Matías de Velasco, presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Es la hora 7:24 minutos, 25 ahora ya. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio, un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Diego. Rosamel Araya, cantante de boleros, nació en San Antonio, en Chile, el 30 de agosto de 1936. Murió en Buenos Aires el 12 de febrero de 1996. Su aspecto robusto y varonil contrastaba con su voz dulzona, que pronto lo hizo destacar entre los cantantes melódicos. En 1958, con 21 años de edad, llegó a trabajar a la ciudad de Mendoza con el grupo Los Playeritos, siendo el bolero su fuerte musical. Con sus compañeros recorrió toda la Argentina y el resto de América, y después se radicó en Buenos Aires, donde se desarrolló gran parte de su carrera. Quémame los ojos, Arrepentida, Nuestro juramento, fueron éxitos arrolladores que afirmaron su popularidad como solista. Alcanzó su mayor éxito en los años 60. En 22 de sus discos lo acompañó un joven guitarrista argentino, Juanjo Domínguez. Después, cada fin de semana tenía contrataciones para animar bailes y programas musicales de televisión. Hizo giras por América del Sur y grabó un total de 80 discos. En el 76 comenzó una época muy dura de represión en la Argentina y Rosamel regresó a Chile, donde vivió algunos años. En el 79 vino a la Argentina para participar en una película, La Carpa del Amor, con Cacho Castaña, Ricardo Darín, Carlitos Balá, Manolo Galván, Carlos Torres, Billy Catunga. En el 83 se instaló definitivamente en la Argentina, que volvía a la democracia, mientras que en Chile continuaba un régimen militar. El bolero había cedido el paso a otras manifestaciones de la música latina, pero Rosamel seguía muy activo y recorría el interior del país, en esa época acompañado por Néstor Basurto, un excelente guitarrista argentino que tenía 15 años nada más. En el 95, por motivos de salud, tuvo que suspender una gira por Miami y países centroamericanos, y con 59 años se lo internaron en el Sanatorio Anchorena de Buenos Aires por una dolencia hepática. Falleció por una insuficiencia respiratoria el 12 de febrero del 96 y sus restos descansan en el Panteón de Sadaic, en el cementerio de la Chacarita. Rosamel Araya, un gran cantante de boleros chileno que triunfó en la Argentina, desde el recuerdo, un valsecito peruano del gran autor Modesto López, que le han cantado todos los grandes cantantes del mundo. Propiedad privada. No te asombres si te digo lo que fuiste, una ingrata con mi pobre corazón, porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor. Porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor. Y pensar que te adoraba tiernamente, que a tu lado como nunca me sentí, y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca yo me vi. Y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca yo me vi. Amor de mis amores, reina mía, que me hiciste que no puedo conformarme sin poderte contemplar, ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero. Lo que conseguirás es que no te nombre nunca más. Amor de mis amores, si dejaste de quererme, no hay cuidado que la gente de eso no se enterará. Llegando con decir que una mujer cambió mi suerte, se burlarán de mí, que nadie sepa mi sufrir. Amor de mis amores, reina mía, que me hiciste que no puedo conformarme sin poderte contemplar. Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero, lo que conseguirás es que no te nombre nunca más. Amor de mis amores, si dejaste de quererme, no hay cuidado, que la gente de eso no se enterará. Y gano con decir que una mujer cambió mi suerte, se burlarán de mí que nadie sepa mi sufrir. Se burlarán de mí que nadie sepa mi sufrir. Ítalo Argentinos, cambiemos. Ante las próximas elecciones parlamentarias italianas, razone su voto. Elija bien. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos. Eugenio San Gregorio, diputado. Para que tu empresa tenga imagen, nosotros nos encargamos. Asociación Modelos de la República Argentina. Noé Ruiz, secretaria general. En la hora 7:31. Estudia con los que más saben. Convertite en un profesional de la gastronomía. info@escuelautgramoron.com.ar. Otro servicio de Utgra Morón. Domingo Bruno, secretario general. Bueno, ustedes saben que si hay algo que marca la falsedad ideológica es el cambio constante de posiciones. Decíamos ayer con relación a un periodista que no se puede pensar que una persona es delincuente y al otro día decir que ya no lo es más. Y exactamente lo mismo, y mucho más grave, es cuando una persona piensa que el referente máximo de un espacio es delincuente y termina siendo candidato de ese espacio y admirando y diciendo que se lleva muy bien con quien criticó y puso en el estado de delincuente. Ustedes van a volver a escuchar, porque esto ya se pasó, lo que ha dicho la mujer más votada de la ciudad de Buenos Aires por los macristas, lo que pensaba de Macri, digo que pensaba porque debe haber cambiado, porque ahora dice que es rubio de ojos celeste, y estas son las cosas que dijo Carrió de Macri, algunas de las tantas cosas que dijo durante su situación antimacrista. Vale la pena tener presente todo esto, porque cuando uno escucha estas cosas, revive esa falsedad ideológica. Si pese a todos los problemas judiciales, Cristina ganó la provincia de Buenos Aires, o pese a las denuncias de las malas administraciones, ganó la provincia de Buenos Aires, ¿qué decir de los porteños que pese a las barbaridades que dijo de Macri, votaron a Cristina todos los macristas haciendo cola? Escuchen. Un Estado que resuelva nuestros problemas, un Estado que enfrente las mafias, sin miedos. Acá no hay intocables, por más que ellos se lo crean. No hay privilegiados, todos tenemos que ser igual frente a la ley. No hay dueños de la justicia, ni de los puertos, ni del trabajo de los emprendedores. Y menos... Y esto decía Carrió. ¿Cómo funciona el régimen de saqueo en el país? Negocios entre contratistas privados o entre empresarios privados, con negocios con el Estado o con defraudación por evasión impositiva, contrabando, etcétera. Se puede llamar Macri, Meller, que en realidad son los dos nombres más asociados a determinadas vinculaciones con el ex gobierno, pero podrían llamarse otros. Más difícil es el caso Macri, donde evidentemente estamos en un caso de contrabando. Que haya sido derrotado Macri, eso, la verdad que era como un parto. Yo no podía creer, no sabía cómo le iba a poder explicar a mis hijos que empresarios ligados al robo del país pudieran ganar. Esta fue la serie, ¿por qué no denunció el PRO? Obra y juegos. Y le pregunto al PRO también, y te pregunto, Rabino, porque vos estuviste, no es cierto que estuviste con Macri, estuviste primero con Tellerman. Y cuando estábamos en el banco, en el lugar de la derrota, no, vos apareciste festejando con Macri a los 5 minutos. ¡Irsa, señor! Yo no lo permitir, yo no. Todos los negocios estuvieron de acuerdo. ¡Riva S.A.! Todos los negocios de acuerdo. Caputo, que opera a través de la empresa CES. vinculada a los señores de la Cristóbal López, son las empresas comunes. De ninguna manera. A ver, el PRO ahora te voy a preguntar una cosa, pero te pregunto una cosa. Por otro lado, ¿es el Código Penal que dice que el funcionario que en ejercicio de sus funciones y conociendo la existencia de un delito no denuncia tiene de 3 a 6 años de prisión? ¿No conociste ningún delito en la legislatura que hayas debido denunciar como funcionario público? No conocí. ¿En el templo tampoco? Tampoco. En la cama, entonces, señores, no hay corrupción. El que conoce es el rabino, el actual ministro de Medio Ambiente. No van a luchar contra la corrupción. Tampoco. Y esta tampoco es la gran diferencia entre estas dos listas que nos llevamos muy bien. Nosotros luchamos contra la corrupción y ellos no luchan contra la corrupción. Y es la única diferencia porque... De ninguna manera, de ninguna manera. El jefe de gobierno porteño y líder del PRO, Mauricio Macri, anunció un acuerdo con la diputada nacional de la coalición cívica, Elisa Carrió, para las elecciones primarias y abiertas y así competir por la candidatura presidencial de este año. ¿Está la opción de armar un frente común con el PRO, por ejemplo, con Macri? Sí, vamos a trabajar por eso. Que haya sido derrotado Macri es un... La verdad que era como un parto, yo no podía creer, no sabía cómo le iba a poder explicar a mis hijos que empresarios ligados al robo del país pudieran ganar. ¿Armar un frente común con el PRO, por ejemplo, con Macri? Sí, vamos a trabajar por eso. Está claro que Mauricio Macri tiene una incompetencia feroz, alguien le tiene que decir. You are stupid. ¿Con Macri? Vamos a trabajar por eso. ¿Qué es lo más difícil de tolerar para un progresista es que otro progresista lo deje de ser? No puede ser que Macri diga que es la nueva política y tenga el mismo sistema de escuchas ilegales. La verdad es que, miren, Macri borocotiza a los otros. Si queremos renovar la policía porteña y la hacemos con los peor hombres de la anterior, de la federal, digo, la verdad es que no estamos renovando nada. Yo creo que nosotros para esa concertación que queremos hacer tenemos límites, el oficialismo por un lado, sí. Y otro es la derecha por otro lado. Sí, el oficialismo, la derecha Macri, por ejemplo, no podemos traicionar nuestros principios. Otra candidata, la doctora Carrió. ¿Qué habla Raúl Alfonsín? Enemiga de la Unión Cívica Radical. De lo peor que se pueda pedir en cuanto a enemigo, porque es hipócrita. Dijo siempre que éramos la vieja política. Y la vieja política es la hipocresía, es decir, lo que no se siente. Esa es la vieja política. ¿Por qué? Porque a la doctora Carrió le va a ganar muy fácil. Porque le falta estabilidad emocional, entre otras cosas. Bullrich propone mayor seguridad. Cerca de Macri en lo ideológico, ella prefiere aclarar que con el presidente de Boca no tienen nada que ver. Somos como el agua y el aceite. Nosotros somos cristalinos, transparentes. Falsedad ideológica. También ahora en esto entra Patricia Bullrich, cuando decía que no tenía nada que ver con Macri. Tenemos convicción, ideas, una sola lista. Toda nuestra gente es gente que tiene realmente currículum, gente que se puede mostrar. No tenemos que esconder a nadie, ni tenemos al lado nuestro presentando planes gente corrupta. Nosotros somos el cambio, somos la transformación, somos la honestidad. Que haya sido derrotado Macri es un... La verdad que era como un parto. Yo no podía creer, no sabía cómo le iba a poder explicar a mis hijos que empresarios ligados al robo del país pudieran ganar. Está claro que Mauricio Macri tiene una incompetencia feroz. Alguien le tiene que decir. You are stupid. Hay muchos títulos que merecería la lectura: autopistas, el tema de las flotas de Morón, Madrid, Cachatore, Pago Fácil, Cedés, Boca y Vial, Chile Vacío Fiscal y Contrabando, el Macriguel, Palacio. Bueno, saque usted sus propias conclusiones. ¿Cómo votamos los argentinos? ¿Cómo se hace para tener, perder la memoria permanentemente? ¿Cómo han hecho los radicales que después de lo que dijo Alfonsín masivamente la votaron a Carrió en la capital? ¿Cómo hacen los del PRO, que después de decir que era contrabandista, delincuente y no sé cuántas cosas, la eligen por amplio margen? ¿Cómo se hace para tener de ministro a Patricia Bullrich, que decía que de un lado estaban los que se podían mostrar y de otro lado los que se escondían porque no tenían currículum, sino que tenían antecedentes. ¿Cómo se hace para convivir ante tanta falsedad ideológica? Todo el ascenso con Daniel Torrisi. Sí, Daniel. ¿Cómo te va, Miguel? Buen día para todos. Hay que decir que Morón le ganó 5-2 en un amistoso al Real Pilar Fútbol Club, que los suplentes empataron 0-0, que Comunicaciones jugó en Geva, en final se esgrima de Buenos Aires ante un equipo combinado de jugadores libres, empató 1-1 y ganó 3-1. Decir también que Leo Carboni ahora sí estampó la firma y el nuevo jugador de esta serie de Remedio de Escalada, que en la Ferrari esperan por las habilitaciones, los transfers de Diego González, de Godoy y de José Luis Barrial, que Gastón González, el nuevo refuerzo de Argentino de Merlo, que si el tiempo y los campos de juego lo permiten, hoy Miranda Drogué va a jugar en el Ezeiza, en el predio de Boca, de Ezeiza al nuevo, un amistoso con la reserva precisamente de Boca Juniors. Es decir que el temporal causó destrozos en la cancha auxiliar, que está totalmente inundada de Argentinos de Quilmes, que Leonel Altobelli, el nuevo refuerzo de Barraca Central, que Facundo Castro está muy cerca de ser refuerzo del Boys, sería el segundo tras la llegada de Federico Gino, que Facundo Parra, aquel que jugara en Chacarita, el nuevo refuerzo de Agropecuario Argentino de Carlos Casares. Decir que Matías Mendelovich, el nuevo refuerzo de JJ Urquiza, un JJ Urquiza que realmente se ha reforzado muy pero muy bien para lo que va a venir. Volvió Mariano Romero al Porvenir, Juan Cruz Esbarra, el nuevo jugador de Central Ballester, Franco Di Curcio, el nuevo jugador de Lugano, Diego Toneto estampó la firma y el nuevo refuerzo del Platense, como habíamos adelantado. En Atlanta operaron con éxito a Gabriel Seijas, se vino un amistoso con la reserva de Racing, y habíamos adelantado lo de Fabián Monserrat, el ex independiente que viene de Venado de México, estampó la firma y ahora sí, de manera oficial, el nuevo refuerzo de Atlanta, donde se va a quedar Guillermo Sánchez, que arregló la continuidad. El domingo hay elecciones, Gabriel Greco por el oficialismo va por la reelección, y bueno, Trombeta es el candidato de la oposición en Atlanta. Es decir que a través de la Previde, 48 barras de Almirante Brown, 48 hinchas, 48 barras, tienen prohibido por 24 meses el ingreso al estadio de Almirante Brown. En Casanova igualmente todavía resta definir, pues todavía no está definido, seguramente, yo creo que en Casanova no, donde va a jugar Almirante Brown los primeros partidos del próximo campeonato como local y seguramente a puertas cerradas. Daniel, el viernes van a jugar sin público a las 3 de la tarde, sí, en la cancha de Banfield, Racing y Olimpo por la Copa Argentina. Sí, sí. Bien, esto es porque dice la entidad que controla la seguridad, a Previde, que puede haber problemas con los barras de Racing. Sí. Con ese mismo criterio, yo creo que el partido de Racing y Temperley se debería jugar sin público. Para mí también, sí. Entonces, a partir de allí, que no se juegue nunca más con público en el estadio de Racing, porque la barra va siempre. Sí, sí, no, en ese estado. Ahora, ¿no es más fácil detener a los que no pueden entrar que hacer este tipo de payasada donde prohíben a una gran mayoría? Vos imaginate que el que saca un abono para ver el campeonato en Racing, ¿qué culpa tiene de las cosas que no puede controlar la seguridad afuera? Porque en realidad los problemas no fueron adentro del club, sino que fueron en la calle, en otro lado. La calle, sí. A ver, que me explique, por favor, alguien esto, porque me parece que es una payasada absoluta esta determinación de querer que el público no vaya a la cancha de Banfield. ¿Y qué van a hacer? ¿El partido con Temple tampoco puede ir? Miguel, totalmente de acuerdo. No, pero por supuesto que la gente va a ir a Racing y va a entrar. Seguro, Miguel, y yo se lo dije a Lugones, a este muchacho que maneja la Previde, que se cree que es Robin Hood. Yo le dije bien clarito que no coincido con la manera de trabajar y que hay muchas falencias y que están fracasando. Y le dije, yo te lo digo porque lo digo todos los días en la radio. Y ahora que te tengo en una nota, te lo digo en la cara. Y bueno, pero me dijo que no, que están tratando, que es muy difícil, que el gobierno lo acompaña, pero que faltan muchas cosas y que otra manera lo tienen. Pero sí recuerdo que cuando él llegó... ¿Sabes qué dicen? ¿Sabes qué dicen en Racing? Que no creo que sea cierto, pero ¿sabes qué dicen? ¿Qué dicen? Los hinchas de Racing. Que es una medida de Ritondo que es vocal de Independiente. Y yo no creo que sea cierto, no, para no nada. No creo que sea cierto, mira. Yo no creo que sea cierto. No, pero, no, no, porque... ¿sabes qué pasa? Como se escuda permanentemente el de pedir en... Ah, porque el ministro me autoriza, ¿no? Porque el ministro y la gobernadora... Claro, porque el ministro. Ahora, entonces le pasan la factura a Ritondo, que no tiene nada que ver en esto, estoy seguro. No, seguro. Pero, Miguel, ¿sabés lo que a mí me tiene mal y me preocupa? Que este muchacho, que se, te reitero, se cree que es Robin Hood, cuando llegó... Lo primero que dijo, no vamos a castigar a los clubes, y había dado a entender que nunca más iban a tomar esta medida de jugar a puertas cerradas sin público, y que iban a castigar a los que delinquen, porque en realidad sí, son delincuentes. Dicho bueno, sea de paso, haciendo, ¿no? Todo lo contrario de lo que dijo. Dicho sea de paso, la Copa Argentina, imagínate que fuera con público. ¿Quién va a venir de Olimpo, de Bahía, a la cancha de Banfield? Nadie. Muy poco. O sea, se tendría que haber jugado en Mar del Plata, ¿no? Seguro, seguro. En un lugar intermedio. Un poco malo juegan en el auxiliar de Racing. Sí, sí, está todo mal, en ese sentido. Le dicen a Racing, mirá, jugás sin gente, pero te lo hacemos cerquita de tu casa. Sí, sí, sí, jugás de local. Miguel, ¿me nombraste la Copa Argentina? ¿Viste que hay problemas, que muchos piden jugar otro día? Para mí sería una lástima. Te voy a dar una primicia. Para mí sería una lástima... Para mí no tiene que ocurrir, pero como muchos equipos le dan poca importancia, como muchos ponen los suplentes, algunos en un primer momento ponían suplentes de suplentes, se está pergeñando una nueva copa que vendría a reemplazar a la Copa Argentina, que se llamaría Copa, la Copa de los Clásicos o Copa de Campeones, arrancaría del interior, vendría del interior hacia Buenos Aires y Capital. La bancaría, por ejemplo, con... Solamente la jugarían Alvarado, Aldo Civi, por darte un ejemplo, Talleres de Córdoba, Belgrano de Córdoba... Pero perdón, ¿pero jugarían los campeones o simplemente lo dirigirían a dedo? Por eso te digo, en realidad, algunos dicen que se suele llamar Copa de Campeones, que para mí no es así, o la Copa de los Clásicos... No, yo creo que si van a hacer Copa de Campeones, lo que sí se podría hacer es poner a los campeones de ligas. Totalmente, por eso te digo, es un bosquejo, está un borrador... Pero a mí lo que no me gustaría es que se deje de jugar la Copa Argentina, que es muy importante. No, no, para mí sí. Y que se le dé la seriedad del caso y que los clubes... Lo que pasa es que los clubes grandes son los que no quieren jugar la Copa Argentina, más allá que de una plaza... Después la quieren ganar. Porque pierden con los equipos del ascenso. Claro, y después la quieren ganar. Así bueno, que vamos a ver porque está en un bosquejo y un borrador de una nueva Copa. La seguimos mañana. Un abrazo, Miguel, hasta mañana. Usted nos puede llamar o escribir de Renzis ayer y hoy @fivertel.com.ar. Ayer y hoy. Ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio argentina. Carbone. Hoy se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. El 21 de diciembre de 2010, la Asamblea General de Naciones Unidas decidió declarar el 30 de agosto Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. En virtud de la resolución, expresó su preocupación en particular por el aumento de las desapariciones forzadas o involuntarias en diversas regiones del mundo, como los arrestos, las detenciones y los secuestros cuando son parte de las desapariciones forzadas o equivalen a ellas, y por el creciente número de denuncias de actos de hostigamiento, maltrato e intimidación padecido por testigos de desapariciones o familiares de personas que han desaparecido. Asimismo, esta resolución acoge con beneplácito la aprobación de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas y deciden declarar el 30 de agosto como el Día Internacional de las Víctimas de desapariciones forzadas. La desaparición forzada o también desaparición involuntaria de personas es el término jurídico que designa un tipo de delito complejo que supone la violación de múltiples derechos humanos y que, cometido en determinadas circunstancias, constituye también un crimen de lesa humanidad, siendo sus víctimas conocidas comúnmente como desaparecidos. Mirá, o también particularmente en América Latina como detenidos desaparecidos. Mira, el primer desaparecido en la Argentina fue un cadáver, el de Eva Perón. Sí. El segundo desaparecido fue un militante como Felipe Vallese. Sí, señor. Que nunca se supo. Nunca se supo. Después vinieron los episodios de la dictadura, pero hay una enorme cantidad de peronistas desaparecidos que no se le han ni siquiera recordado en actos o en homenaje. A Felipe Vallese se le han hecho homenajes, el salón de la CGT se llama Felipe Vallese, hay una calle que se llama Felipe Vallese, pero es interesante que en este día aclaremos algunas cosas. Cetera, vos sabés que a través del gremio, quiere instalar en los colegios una clase que den los, supongo yo, los afiliados a Cetera, sobre la desaparición de Maldonado, y vincular la desaparición de Maldonado con prácticas de la dictadura, como si este gobierno de Macri fuera una dictadura. Y yo quiero decirles a todos que no solamente no es una dictadura, sino que se instala con el voto ciudadano, que se gobierna con el Congreso, sino que si se comprobara que la desaparición corresponde al Estado, sería más grave que la dictadura, porque habría ocurrido en democracia, como ocurrió con Jorge Julio López en el gobierno de Cristina, o tantos otros que desaparecieron. Si pasamos lista a los que desaparecieron de la época de Alfonsín, de la Rúa, de Menem, de todos, de los que, episodios que pasaron, no lo podríamos creer. Nosotros mismos no podríamos creer la cantidad de desapariciones forzosas que ha habido en democracia. O muertes extrañas como la de Costec y Santillán, por ejemplo. Bueno, pero te digo, las desapariciones forzosas en democracia son más graves que en la dictadura. Por supuesto. Por lo tanto, me parece a mí que una cosa es tener pruebas y otra cosa es imaginar o suponer o querer asociar a Macri, por aquello de decir, de instalar que Macri es sinónimo de dictadura, cosa que no es cierto, cosa que no se puede tampoco aceptar porque no es esto una dictadura, pero si se comprobara sería mucho más grave que una dictadura. No, y además intentar meter acciones políticas, adoctrinar a los chicos de acuerdo a una ideología política en los colegios no me parece correcto. Que se toque el tema de Maldonado desaparecido, si los chicos lo escuchan por la televisión, por la radio, explicarles estaría bien, pero no desde un punto de vista político y partidario. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social, Belgrano 3131, Capital. Enrique Kepa. Bien, le voy a contar lo que pasa en los clubes de Avellaneda, Miguel. Finalmente Rodrigo Amaral, el volante que estaba en conflicto con Nacional, la figura del sub-20 uruguayo. ¿Te gusta el número 13 a vos? No me gusta. Bueno, a Coca le debe gustar, porque sí. Que lo juegue a la ruleta, porque sí. Tiene con este uruguayo 13. Sí, exactamente, eso justamente le iba a decir. Pero nunca se vio una cosa así, ni con el técnico del libro de Rodrigo que hoy está en Tigre y que estuvo en Racing con Caruso Lombardi haciendo una licitación. Exacto. En Racing hizo una licitación. No, realmente es inentendible, es inexplicable lo que hizo Coca, porque no tenía tan mal equipo. Mejor que le vaya bien, porque si el balance llega a ser malo, Dios mío. Pero bien le va, porque ha obtenido la misma cantidad de puntos hasta ahora que él lo hizo en el primer ciclo. O sea que, desde el punto de vista de resultado, Coca es absolutamente inobjetable. Bueno, Rodrigo Amaral va a ser jugador de Racing porque Gimnasia no aceptó que se lo cedan hasta el mes de diciembre. Porque Racing se lo quería por 6 meses y Gimnasia lo quería un año. Claro, y además quería que le ponga una opción y Racing no quería. Decime, ¿y cuántos extranjeros tiene Racing? Y yo un paraguayo y un uruguayo seguro. Sí. ¿Un colombiano? El colombiano Ibargüen. Son 3. Sí. ¿Y este sería 4? Y este sería 4. ¿No hay otro más por ahí dando vuelta? No, que yo sepa no. ¿Y con 4 está autorizado? Sí, porque puede incluir 5. Se amplió el cupo a 5. Bueno, ¿sabés quién dicen que está jugando muy bien? El chico que vino de Ferro. Ah, Ojeda. Sí. Ese chico juega muy bien. Ayer hizo 2 goles en reserva contra San Lorenzo. Racing quiere repetir con la llegada de Martín Ojeda lo que pasó con el Huevo Acuña, que lo trajo de Ferro y anduvo muy bien. Pero lo más inexplicable, Miguel, es lo que pasa en Independiente. Independiente está por cerrar la llegada de Nazareno Solís en $1.200.000, el jugador de Boca, Y además va a incorporar a Leonardo Castro, aquel que también funcionara para el Independiente de Medellín y la Copa Sudamericana contra Racing, por el cual tendría pagaría 3.300.000 dólares por el 80% del pase. Digo, yo creo que no se hace eso. Yo tampoco, pero el Maldonado en declaraciones periodísticas dice que están los dos cerrados. Holland no los pidió esos jugadores, por lo menos dijo que se arreglaba, porque ya la salida de Tagliafico, que también está cerrada al fútbol inglés, la reemplaza con Gastón Silva, el uruguayo, que va a jugar, que va a ser titular mañana en el equipo de Tavares. Pero decime, ¿Independiente necesita refuerzos ahora o no? ¿O lo no que, está bien? No, lo que tenía, lo que necesitaba Independiente es reemplazar a Rigoni, que se fue, que es una pieza fundamental. Ese era el único jugador que tenía que reemplazar. Holland le dijo a los dirigentes que se arreglaba con lo que tenía. Pero evidentemente los dirigentes no se quedaron conformes y traen a Solís, que fue, yo lo vi debutar a Solís porque era de Dálmine, es un buen jugador, pero no es un jugador que está a la altura de Rigoni, y mucho menos este colombiano Castro, que no sé si va a rendir de la misma manera que lo hizo en Colombia y se va a adaptar al fútbol argentino. ¿Sí? Y además, como decía usted muy bien el otro día, Miguel, Moyano debería pensar en, con el dinero que entró por Rigoni, saldar las deudas, dejar Independiente en cero y no incorporar jugadores, porque la verdad es que yo creo que van a hacer eso. Bueno, es que es lo que tienen que hacer. Si hacen eso es para aplaudirlo, y no traer estos jugadores que son apuestas y no son titulares, porque Independiente lo que tendría que haber hecho es traer tres jugadores, nada más. Tres jugadores de nivel y se acababa el tema. Escuchame, que hablen con Coca, por ahí le sobran 10 o 12. Vale, por ahí le pasa alguno, sí. Sí, 10 o 12 le sobran a Coca. Sí, sí, es muy probable que sí. Y además, de esa manera, Coca está tapando a los chicos de inferiores, que Racing está trabajando muy bien en inferiores. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Faltan 3 minutos para las 8 de la mañana. Carbone. Ramón Falcón fue un conflictivo jefe de policía, represor y autoritario. Ramón Lorenzo Falcón nació en Buenos Aires el 30 de agosto de 1855. Murió asesinado el 14 de noviembre de 1909, político, militar y jefe de policía. Se destacó por su dureza como jefe de la policía de la capital, que actualmente conocemos como Policía Federal Argentina, reprimiendo con mano de hierro las manifestaciones obreras de comienzo del siglo XX. Como consecuencia de los hechos represivos de la llamada Semana Roja en 1909, en lo que la policía a su mando asesinó a más o menos 11 manifestantes pacíficos el día 1 de mayo de 1909, cuando festejaban el Día del Trabajador, fue asesinado 6 meses después en un atentado a manos del joven obrero ucraniano Simón Radovinsky, de ideología anarquista, y como dice un viejo refrán español, quien siembra tormentas cosecha tempestades. Está presentando Sutecba, Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio, un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Noticias. Sutecba, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. Sutecba, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. Los jueces Eduardo Farat, Martín Idurzón y Jorge Luis Ballestero rechazaron las impugnaciones presentadas y habilitaron para que sea candidato a senador nacional a Carlos Saúl Menem. La Cámara Nacional Electoral rechazó las impugnaciones y habilitó la candidatura del expresidente de la República, según informó el Centro de Información Judicial. Así, los camaristas del Fuero Penal Federal tomaron la determinación porque toda la papelería que cuestionó la candidatura fue presentada fuera de tiempo y de momento. Los jueces consideraron los argumentos para el fundamento del fallo, el plazo para la presentación de las impugnaciones, que se encontraba vencido, y la decisión de la Corte Suprema del 22 de agosto último, que había dejado en claro que la condena dictada por la Sala Primera de Casación Federal en la causa Armas no se encontraba firme, lo cual la candidatura del expresidente había sido impugnada por dirigentes del radicalismo, pero que no correspondía legal técnicamente hacerlo. Reinauguran hoy el aeropuerto de Tucumán y el gobernador Mansur dice que no fue invitado por la presidencia de la nación. Se reabre el aeropuerto luego de 3 meses de obra que implicaron la construcción de una nueva pista de aterrizaje y calles de rodaje. Se estima que el primer avión a aterrizar en la flamante pista será el que traerá a Tucumán, o llevará a Tucumán desde Buenos Aires, al presidente de la nación, quien encabezará el acto de reinauguración. Sin embargo, no está invitado oficialmente el gobernador de la provincia. Mansur buscó tratar de que quede claro que si viene el presidente será bienvenido. Estamos contentos porque es una obra muy importante para los tucumanos. Pero dijo, no fui invitado oficialmente. Aseguran que nuestro país impulsará la producción de energía a través de fuentes geotermales. Lo confirmó el subsecretario de Energía Renovables, Sebastián Quin, quien aseguró que toda la cordillera cuenta con potencial para el desarrollo del proyecto. El impulso a la energía geotérmica para aprovechar el calor del subsuelo como fuente de generación está en los planes del gobierno, ya que toda la cordillera cuenta con potencial para el desarrollo de proyectos y queremos trabajar en eso. El subsecretario descartó, por otra parte, que vayan a presentar límites en el sistema de transmisión eléctrica que traen los proyectos eólicos o solares. Son otras cosas, dijo. El deporte por Belgrano. Se viene el comienzo de los 16avos de final de la Copa Argentina, aprovechando que hay fecha de eliminatorias y que no va a haber fútbol de primera división. El próximo viernes comienza a las 15:05 en cancha de Banfield Racing Olimpo, arbitraje de Ariel Penel. A las 18 en cancha de Colón de Santa Fe, Talleres de Córdoba va a enfrentar a Gimnasia Grima de Mendoza, dirigirá Mariano González. A las 21 en la cancha de Argentinos Juniors, con arbitraje de Andrés Merlo, juegan Huracán y Colón. Y también a las 21, pero en el Estadio Municipal de Formosa, lo harán Atlético Rafaela con Banfield, arbitraje de Federico Peligón. El sábado 2 van a jugar a las 15 en el Coloso de Cutralcó en Neuquén, Defensores de Villa Barramayo ante Belgrano de Córdoba, Nicolás La Molina. El domingo 3 lo harán desde las 15, Rosario Central, Deportivo Riestra en cancha de Argentinos Junior, dirige Hernán Mastrangelo. El lunes 4 lo van a hacer Aldo Cini Vélez en cancha de Arsenal y a las 18 dirige Pablo Echavarría. A las 21, Newell's Old Boys de Rosario va a enfrentar a Godoy Cruz de Mendoza en cancha de Unión de Santa Fe, arbitraje de Luis Álvarez. Y cierran este comienzo de 16avos de final de la Copa Argentina el miércoles 6 en cancha de Arsenal de Sarandí, Sarmiento de Junín ante Sacachispas, arbitraje de Pablo Dóvalo. En el abierto de los Estados Unidos en Flushing Meadows, pero en la rama femenina, gran victoria de la rusa María Sharapova, que dio la nota al vencer a la número 2 del ranking femenino, la rumana Simona Halep, por 6-4, 4-6 y 6-3. Sharapova de esta manera volvió con éxito al circuito internacional tras quedar suspendida por 15 meses por dopaje y estar afuera de Roland Garros, donde no fue invitada, y de Wimbledon por una lesión. Y en automovilismo, en el desafío 40 del Mundial Cross Country que se está disputando en la Argentina, se desarrolló la tercera etapa de esta competencia en la provincia de Catamarca. En autos con motores volvió a imponerse, en este caso motores diésel, volvió a imponerse nuestro compatriota Orlando Terranova, escoltado por Martín Maldonado y el pato Juan Manuel Silva. En tanto, en motos, el santeño Kevin Benavides se cayó en una duna del desierto de Belén, rompió el sistema de navegación de su vehículo y cedió terreno en la competencia. Paulo Goncalves, su compañero de equipo, se quedó en la etapa y lidera en la clasificación general. El correntino Martínez Rojas, que hizo declaraciones a varios canales, radios y medios gráficos de la Argentina desde Estados Unidos, involucró por primera vez a bancos del medio económico nacional en el lavado de dinero organizado por el kirchnerismo. Según dijo, uno de esos bancos es el Banco Patagonia. Las declaraciones de Mariano Martínez Rojas sobre maniobras de lavado de dinero durante el kirchnerismo salpica al Banco Patagonia y preocupa al resto de los bancos de la ciudad de Buenos Aires, porque además de involucrar a exfuncionarios, apuntó por primera vez contra los bancos que lavaban dólares a cotización oficial y luego se los negociaba al precio del mercado negro, sacados con maniobras de prestanombres que por lo general eran indigentes, cuyos datos servían para armar sociedades, y los bancos le iban a llevar, según dijo, a su oficina los propios gerentes de empresas de banco para que firmaran los papeles en su oficina de el descomunal robo, comprando dólares oficiales para venderlo en el mercado negro. En paralelo, eran investigados por lavado de dinero y asociación ilícita en una causa vinculada a la mafia de los contenedores. Este mismo hombre, que tiene pedido de captura del juez de la causa, y dijo la semana pasada que Gustavo Meirovich pidió su captura internacional, ya que se sabe que se encuentra en Estados Unidos. Inmediatamente Martínez Rojas inició un raid de declaraciones periodísticas para cubrirse, diciendo que la dueña de los medios periodísticos, tanto de Radio América como de Tiempo Argentino y de los que maneja Cristóbal López, era la mismísima Cristina Fernández, y que a él le consta, y que tiene 70 kilos de documentos guardados para poder demostrar a la justicia argentina, pero que no piensa venir a nuestro país porque lo van a matar. Estas rimbombantes declaraciones en el exterior, el juez todavía no las tomó como ciertas, ni tampoco le dieron lo que él pidió, el ser protegido como arrepentido, caso Fariña, para poder declarar. Hay amplio movimiento en los bancos que se prestaron a esta maniobra y ya cayó el primer nombre, el Banco Patagonia. Desde Buenos Aires para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Jornada a campo del IPCBA en Embajador Martini, La Pampa. Productividad, asociativismo y exportación. 28 de septiembre. Establecimiento Los Dos Pinos. Calle paralela a las vías del ferrocarril argentino. 1800 metros al oeste de Embajador Martini. Forrajes conservados. Manejo del agua. Control de parásitos. Picado de maíz y autoconsumo. Mercado de carnes. Entrada gratuita. Cupos limitados. Participa el INTA. Informes e inscripción en www.ipcba.com.ar o llamando al 011-5353-5090. La columna agroalimentaria de Gastón Guido. Hola, Gastón. Buen día, Miguel, ¿cómo te va? Bien, ¿vos? Bien, muy bien. Bueno, el tema inundaciones, como bien sabemos, no por reiterado, no deja de ser noticia, un informe de Carvap, la Confederación. Sí, hoy hablamos con el presidente Carvap, justamente, que nos confirmaba todos estos temas, ¿no? Sí, me comentaba fuera de micrófono nuestra productora la nota que habían hecho. Efectivamente, bueno, el tema es muy grave porque en un 25% de la producción agrícola y un 30% de la producción ganadera solamente en la provincia de Buenos Aires es lo que está afectada por este fenómeno, que viene ya de largo y por distintos motivos: exceso de lluvia, el tema del río Quinto y lo que viene del la zona de General Villegas, y por otro lado las lagunas encadenadas del sudoeste de la provincia. Pero sin duda el partido más afectado es el partido de Bolívar, que ya tiene pérdidas, según la propia sociedad rural local, por 1.500 millones de pesos, y bueno, hay muchos campos de ese partido que tiene sus 500.000 hectáreas bajo agua o anegada, que prácticamente no se puede hacer nada en ese partido, que además tiene la característica que en los últimos 40 años tuvo 14 inundaciones, es decir, una inundación cada 2 años y medio. Con lo cual, bueno, de ahí te das cuenta cómo han tenido que sufrir este fenómeno, y en buena medida eso ha pasado también por la falta de obras en todos estos años, ¿no? Por otro lado, bueno, esto provoca, bueno, ventas forzadas, caída de la producción. Hay un informe de técnicos holandeses que en estos días siguen trabajando en el país vinculado con esto, y están proponiendo, entre otras cosas, despolitizar la cuestión. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, el famoso trabajo integrado en las cuencas entre distintas jurisdicciones, porque, bueno, más allá de la provincia de Buenos Aires, está afectado el sur de Córdoba, el sur de Santa Fe. Bueno, de alguna forma trabajar en forma integrada para lograr soluciones que permitan en el tiempo lograr soluciones duraderas en cuanto a obras, ¿no? Me refiero a eso. Por otra parte, también el ministro de la provincia, el ministro de Agroindustria, Leonardo Sarquís, estuvo en estos días recorriendo distintos distritos destacó que se están realizando, además de las obras del salado, unas 53 obras más en la provincia de Buenos Aires, pero que esas obras hídricas van a demorar entre lo que queda de este año más todo el año que viene, con lo cual, bueno, habrá que esperar 1 año y medio aproximadamente para que esas obras se concreten o se terminen, y finalmente, bueno, dependiendo también del clima, la situación de, por lo menos, la provincia, el sector agrícola, de alguna forma mejor preparado para soportar fenómenos climáticos que seguramente van a continuar. Pasando a temas un poco más amables, hay un dato que da cuenta por parte del Ministerio de la Industria que la recuperación de la ganadería vacuna se viene dando más rápido de lo que se preveía. En el periodo de enero-julio de este año creció de manera considerable la faena, un 8,6%, un 8,1% la producción de carne y el consumo interno 5,7%, y también crecieron las exportaciones un 21,5%. Por ciento. Esto da que los primeros 7 meses del año la faena fue de 7.190.000 cabezas, promoviendo así una mayor actividad frigorífica que consolida la producción de carne en 1.610.000 toneladas. Estos son datos de Rodrigo Troncoso, que es el subsecretario de Ganadería, y agregó que la mayor parte de esta faena proviene de los feedlots, digamos, del engorde a corral. Bueno, ¿qué otra cosa tenemos como para pensar en cómo aumentar la exportación? Porque estamos hablando el otro día con el biodiesel, que, bueno, si Europa llega a comprar aparentemente en cantidad, podría ser una solución. Decía justamente la persona que reporteamos que el hecho de que China volviera a comprar por otro aceite de soja facilitaba la ocupación de los trabajadores. Más allá del tema del famoso de los limones de Tucumán, ¿qué otra exportación en este momento vos ves que esté creciendo o que tenga perspectiva? La yerba, por ejemplo, la yerba mate, que más allá de los países árabes, ¿hay alguna otra posibilidad de que se exporte o que se amplíe? No hay mucha noticia de eso, ¿no? Mira, en todas las economías regionales están queriendo de alguna forma posicionarse y tratar de encontrar mercados, y hay una actitud general del gobierno de abrir mercados. Lo que sucede es que hay una serie de trámites. El otro día un funcionario de la industria me contaba, para poder hacer una exportación hay más de 50 trámites acá, en la Argentina. ¿Internos nuestros? Internos nuestros, que van desde una habilitación de un mercado, temas sanitarios, temas aduaneros, temas bancarios, en cuanto a que las cartas de crédito y demás. Uh-huh. Dice, de 50 en un año de gestión, un año y medio. Ahora, ¿cómo puede ser, por ejemplo, que países como Chile y demás tengan resueltos esos temas y nosotros estemos dando vuelta? Y porque somos argentinos y damos vuelta y siempre encontramos un problema para una solución y no al revés. Es típicamente nuestro. A la ¿Qué va a ser Papa si es hincha de Valencia y nació en Flores, no? ¿Y eso qué tendría que ver? No digo, cuando viste que ¿cómo va a ser Papa si es argentino? Ah, bueno, por eso, somos una sociedad un poquito complicada para hacer las cosas y para ir para adelante, ¿no? Siempre hay alguien que pone el par de la rueda, siempre hay alguien que por las dudas opina que no, sin saber. Sería interesante si podrían hacer un imaginario tablero de exportaciones. Te digo esto porque si la Argentina no busca exportar, estamos cocinados, tenemos la balanza que es negativa, importamos más de lo que exportamos, por lo tanto, que por primera vez en mucho tiempo se da, por lo tanto yo creo que si no tenemos capacidad exportadora, estamos muy complicados, ¿no? Porque por un lado se habla de reforma tributaria y por otro lado hay más importación que exportación, obviamente vos te das cuenta que si se bajan los impuestos, me querés decir con qué se va a hacer funcionar el Estado. Sí, a ver, la reforma, lo que sucede hablando de impuestos, es que muchas cosas no se pueden exportar. No, yo estoy de acuerdo que sea la reforma totalmente. Pagamos por el consumo varios impuestos, no tienen sentido, se sobreponen uno con otro. Pero la pregunta es, si vos bajás la recaudación impositiva y por otro lado bajás la recaudación de exportaciones porque importás más de lo que exportás, ¿me querés explicar cómo funcionamos y cómo, y tenés un déficit abultado del Estado, cómo bueno, haces? Hay que bajar el déficit. Ah, bueno. Pero parece que no están de acuerdo los muchachos porque no, siguen tomando gente. Sí, pero además de tomar gente siguen con una serie de políticas sociales que me parece que son necesarias porque hay mucha gente que está bajo la línea de pobreza. Sí, eso es otra cosa. Pues si vos me decís 30.000 millones que dedico a los planes sociales, bien decía un oyente el otro día, siempre y cuando esos planes sociales terminen en trabajo. Es decir, dedicar 30.000 millones no a auxilio, sino a generar trabajo. Estamos de acuerdo. Bueno, es un tema largo ese de la sí, claro. De hace tantísimos años, no creo que venga de solo del gobierno. Fíjate si podemos preparar para la semana que viene algún tablero de... Estoy pensando en alguien que nos pueda dar... ¿De qué cosas podemos exportar? Bueno, la Cámara Exportadora, ¿no? Sí, pero estoy pensando en alguien que conoce de comercio exterior de agro, que nos pueda dar una mano en ese tema. A ver si podemos charlar con alguien. ¿Cómo no? Chao, viejo. Chao, nos vemos, hasta luego. Jornada a campo del IPCBA en Embajador Martini, La Pampa. Productividad, asociativismo y exportación. 28 de septiembre. Establecimiento Los Dos Pinos. Calle paralela a las vías del ferrocarril argentino. 1800 metros al oeste de Embajador Martini. Forrajes conservados. Manejo del agua. Control de parásitos. Picado de maíz y autoconsumo. Mercado de carnes. Entrada gratuita. Cupos limitados. Participa el INTA. Informes e inscripción en www.ipcba.com.ar o llamando al 011-5353-5090. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Diego, escuchá esto a ver qué opinás. Los alumnos de la ciudad terminarán el quinto año del secundario con dos materias del CBC acreditadas. Los cambios se darán en el contexto de una gran reforma del secundario que pretende imponer el gobierno, según dicen, secundario del futuro. Tal es el nombre del proyecto de reforma del nivel medio que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires viene diseñando desde hace algunos meses y ayer presentó un avance a gremios y escuelas que ya trajeron una tremenda polémica. El 50% del quinto año se va a desarrollar, escucha bien, en empresas y organizaciones extraescolares vinculadas con los intereses de los alumnos. Yo creo que acá hay que decir intereses de las empresas. Los estudiantes de quinto año saldrán del secundario con dos materias generales del CBC acreditadas. No habrá notas, se eliminará la repetición de año y la evaluación será por créditos y los alumnos con problemas en un área pasarán al año siguiente y reforzarán solo esa área y no repetirán el año. Pero o sea, los van a mandar a hacer pasantías en empresas, pero sin pagarle. Con lo cual, le quitan mano de obra barata. ¿Vos pensás eso, no? Yo pienso eso, sí. Sí, yo creo que también. Maduro. Yo creo que también pasa por allí. Ampliamos los años de jubilación, es decir, que la gente tarde más tiempo en jubilarse. Achicamos puestos de trabajo, así claro, con pasantías gratuitas. Y entonces hay una desocupación mayor, y ante la necesidad de que haya menos trabajo, los que van a pedir trabajo resignan sueldo. Es eso. Es eso, y además también eliminan las notas. ¿Cómo se puede aprobar si no te ponen nota? Yo me acuerdo cuando el golpe del 55 después del golpe pusieron la exhibición con 4. Y para sacarte un 4 tenías que estudiar igual que para un 8. ¿Cuál es la diferencia? Las cuatro áreas que piensan dividir serían ciencias sociales y humanidades, con historia, geografía, formación ética y ciudadana, economía, filosofía, área científico-técnica, con matemáticas, biología, educación tecnológica, física, química, tecnología de la información, y también comunicación y expresión, con lengua, literatura, lenguas adicionales, ahí viene el tema de los idiomas, educación física y arte, y luego las orientaciones. Es raro, ¿no? Hacen paquetes de materias y no estudias ni una ni otra finalmente. O sea, es un deterioro de la educación también. Ya no va a haber clases magistrales de expositores. Ahora los docentes introducirán temas y es facilitador del trabajo colaborativo en clase. Guía y articulación de conceptos claves. ¿Me quiere decir qué es esto? Y es una sanata. Parece escrito por Fidel Pinto. La reforma de secundarios del futuro será gradual, dice la gente de la ciudad. El 2018 alcanzará a 17 escuelas con 2.495 alumnos de primer año. El 2019 se sumarán 42 escuelas, en el 2020 otras y en el 2021 42 restantes, respectivamente, para ir sumando a todas las escuelas para que egresen de esa forma. Es raro, por lo menos raro, ¿no? Educación que viene desde hace años. Yo en sexto grado, cuando en el último año que era, porque eran 6 años, ahora son 7, en matemáticas, en la materia de matemáticas, en sexto grado nos enseñaban principio de álgebra, que ahora lo aprenden en cuarto año nacional. Obra social del personal de Maestranza. Gran cobertura en salud y amplios beneficios exclusivos para sus afiliados. SOMRA, Oscar Rojas, Secretario General. ¿Cuánto le crees al correntino este que está haciendo declaraciones en Estados Unidos? Y le dejo la duda, pero muchas de las cosas que dice son cosas que uno ya presumía o sabía, por otro lado, ¿no? Vamos a escuchar parte de las declaraciones de Martínez Rojas, a ver. Vine a vivir a los Estados Unidos hace 8 meses, dadas todas las cuestiones que me pasaron durante el año pasado. Desde hace 8 meses voy y vengo, pero yo estoy establecido hoy en Estados Unidos. Me enteré de todo esto mirando el noticiero como cualquier persona normal. Que hay un juez que le pidió la captura. Hay un juez que me pidió la captura, nacional e internacional, creo yo de medida arbitraria, haciendo un show mediático, en el cual lo único que hizo y logró con eso es ponerme en una posición de riesgo ante toda la gente que ya sabemos. ¿Quién es toda la gente que ya sabemos? Toda la gente que ya sabemos. Y Fran, el Mr. Corea, Juan. Mr. Corea es uno de los protagonistas de la mafia, de una de las causas de la mafia de la aduana. Gente de la aduana. Gente relacionada a la provincia de Buenos Aires, lo que es Scioli, Lotería Correntina, gente del norte. Justamente yo trabajé con mucha gente en el rol de empleado, no de socio. Para un poquito la grabación. Para la grabación. Escuchate lo que estaba diciendo. Yo trabajé, en realidad prestaba el nombre para cosas irregulares. Era un amanuense. Sí, un fariño. Un testaferro. Un fariño cualquiera. Un fariña más. Y que quiere pedir esa categoría de arrepentido, ¿no? Es lo que está buscando. Sigamos escuchando. Yo hubiera asistido, me hubiera presentado con mi letrado, el doctor Calver Mater, el cual no lo hizo. Hizo todo un mega show, dado que lamentablemente yo figuro como el comprador de los medios, y eso es algo que a mí me trajo muchos problemas. Usted está hablando de los medios que eran de Sergio Spolsky. Exactamente. Ahora, la causa investiga el supuesto lavado de dinero a través de la aduana por 2.000 millones de dólares, dice usted. Exactamente. ¿Y usted no participó de esa trama? La trama consistía de la siguiente manera. A mí me traen documentación a mi oficina. Yo lo que hice toda mi vida, hice lobby. Relaciono gente, uno partes. Uno clientes, ya sea Mr. Corea, ya sea X, a través de banco, instituciones o quien fuere. Uh-huh. O sea, proporciona el vínculo. Uh-huh. Acerco la documentación, pero mi tarea comienza y termina ahí. Mi tarea no es como la que tuvieron todos los que estaban involucrados, así como Fariña, etcétera, Lázaro, el otro que tiraba los bolsos. Yo no manejaba efectivo, no tomaba decisiones. Yo nada más hacía lobby, en el cual cobraba, obviamente, un sueldo por hacer lobby. A ver, pará de vuelta a la grabación. ¿A qué le llama hacer lobby? ¿Qué entendés vos que dice que hacía lobby? O sea, él era prestanombre, era gestor, se ponía de intermediario. Yo no entiendo muy bien la gente cuando se escuda en un supuesto trabajo, ¿no? Era un gestor que hacía el papeleo trucho para que se cometieran los delitos. Ah, por lo tanto, era cómplice. Fuiste más claro que yo. Seguimos escuchando. Por decirte, darte un ejemplo, agarran al limpiavidrios y lo ponen de presidente de la empresa con un domicilio que no existe. Uh-huh. Arman la empresa, presentan toda la documentación correspondiente a la apertura de una empresa, al armado para que esté en aduana, en AFIP, para poder importar los contenedores. Los contenedores se importaban realmente. No es como dijeron en muchos medios que era todo mentira. Acá es un negocio real. A su vez, toda esa armada, esa carpeta, se presentaba en los bancos para poder pagar esos contenedores a través de divisas. Se giraba al exterior a dólar oficial. Ponete a calcular la diferencia cambiaria con la que jugaban. ¿Esto era durante el CEPO cuando el dólar blue estaba a 6? El dólar oficial estaba a 6 y el dólar blue estaba a 12. Calculá que los tipos se llevaban un 100% diario. No era tampoco tan fácil la situación. Cuando me los presentan a mí, el que me los presenta a Mr. Corea por lo menos será el señor Damián Barros, socio y mano derecha de Mr. Corea, y me los presenta a través de Malek Fara. Malek Fara es una persona que une gente a través de una pantalla que es vendedor de autos VIP. De lujo. De lujo. Uh-huh. Una pantalla. Malek Fara es... no es socio, es testaferro de Roberto Jaime Irusalisky. Uh-huh. ¿Recordarás quién es Roberto Jaime Irusalisky? Sí, eso él lo niega. ¿Que es testaferro? Sí. No, está bien, puede negar también. No, Irusalisky que participó en toda esta trama. No, es lógico, no lo va a decir. ¿Quién iría a decir, sí, yo lo presenté, yo traía gente de Formosa, el cual bajaba dinero a través de esta persona? No, eso no va a decir nadie. Es una cuestión natural. Me parece que hoy el juez tiene que agarrar y llamar a cada uno, citarlos, declarar cada uno qué es lo que corresponde. Que haga una investigación como corresponde. No una investigación payasa como la que hizo, de pedirme un pedido de captura nacional e internacional sin tener documentación. Bueno, esta parte de lo que declaró este muchacho a canal de noticias TN, donde el grupo Clarín le puso ya una persona directamente en Estados Unidos para que no se le escape por la duda, que tenga pruebas, como para hacer un petit escándalo preelectoral. Pero habló por todos los medios, nosotros no lo queremos llamar simplemente, pero podemos hacerlo. Sí. Llama y atiende todos los medios porque él está buscando cobertura periodística, porque dice que lo quieren matar si viene a la Argentina. Es bastante flojito lo que dijo acá comparado a lo que le dijo Perfil, por ejemplo, que ya culpó el Banco Patagonia, o lo que hizo en otras declaraciones, en otros canales o en otras radios, donde estableció cosas con mayor precisión. Me parece que estamos ante un petit escándalo que el gobierno lo va a mover, va a usar el Grupo Clarín para esto, pero se van a enganchar todos, para usarlo preelectoralmente, ¿no? Y este muchacho Rojas está buscando convertirse en un testigo protegido para salvar el Cobot. Claro, ya pidió sí. Él ser un Fariña, ¿no? Sí, al estilo Fariña, sí, claro, yo hablo, pero protéjanme. No, eso es lo que pidió, pero hasta ahora tiene captura pedida, y no sé cómo funciona eso, porque si está ubicable en Estados Unidos, la captura tiene que funcionar de un momento a otro. Y si presiona el juez, sí, si el juez no presiona, no, en el exterior que, no hacen nada. Claro, la verdad no sé cómo es, porque tiene que ir por relaciones exteriores y por exteriores va a Interpol, ¿no? Exactamente, y tiene que haber un pedido del juez firme, porque hasta ahora lo buscan, pero no han presionado. Ítalo Argentinos, se acerca la hora de elegir al Parlamento Italiano. Cambiemos. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos, San Gregorio Diputado. Enrique. Se vienen los 200 kilómetros del Super TC 2000 el próximo 1 de octubre en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez de la Ciudad de Buenos Aires. Ya se van confirmando las duplas para encarar esta competencia tan importante, habida cuenta que dio muy buen resultado los 1000 kilómetros de TC fechas pasadas, y ahora buscan las otras categorías también hacer lo mismo. En este caso, Agustín Canapino va a tener como compañero de equipo a Franco Viván, Bernardo Llaver, el mendocino, lo hará con el uruguayo Santiago Urrutia, en tanto el cordobés Manuel Mayo va a correr con Matías Russo, y el salteño Facundo Conta va a hacer lo propio con Jonathan Castellanos. Reiteramos entonces, se viene el Super TC 2000, los 200 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, el próximo 1 de octubre. Para un modelo de salud, la obra social de Modelos Argentinos. Corrientes 1622, piso 1, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Un día como el de hoy, de 1857... funcionaba por primera vez un tren en nuestro país. Era cuando se habilitaba al público la estación Parque del Ferrocarril Oeste, y donde la locomotora La Porteña partió en su viaje inaugural uniendo la actual Plaza Lavalle con Floresta. El día anterior se había realizado la inauguración oficial con la presencia de las autoridades de la provincia de Buenos Aires. ¿Podemos decir algo más de los ferrocarriles, Diego? Y de los ferrocarriles, en ese momento se creó ese ferrocarril, fue una fiesta bárbara. La estación estaba exactamente donde ahora está el Teatro Colón. Y recorría, eran dos las locomotoras, la Porteña y la Argentina, que habían sido fabricadas en Inglaterra, por supuesto. ¿Vos sabés que estuvo una de ellas en exposición, la Argentina? Creo que estuvo en exposición en el retiro del Ferrocarril Mitre. En el Ferrocarril Mitre estuvo mucho tiempo, ahora está en el Museo de Luján, creo. Y esas dos locomotoras... Perdón, el Museo Ferroviario, que está ahí pegado al ferrocarril. ¿Estaba o está ahora? Está ahora. Ahora está ahí en el Museo Ferroviario, porque estuvo un tiempo en Luján también, no sabía que la habían trasladado. Hacía el recorrido hasta Floresta, y en el viaje inaugural, que lo ocultaron, porque claro, no había periodista de la época de Caballo, descarriló con todos los notables arriba del tren, tuvieron que bajarse, volverla a poner en las vías a los vagones y hacer el recorrido, que eran vagones abiertos, como los de los cochecitos de las calecitas con esos asientos de madera. Pero fue el primer ferrocarril y era de capitales argentinos. Después, muchos años después, en 1867, con el gobierno de Mitre, prácticamente casi 40 años después, se hicieron propietarios de todos los ferrocarriles que instalaron los ingleses. Acá solo nos vendieron las locomotoras. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paseños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. El 30 de agosto de 1918, Lenin sufre un atentado que lo deja prácticamente como secuela, una parálisis en el lado izquierdo de su cuerpo. Otro servicio de UTGRA Morón, la Escuela de Gastronomía, te brinda cursos cortos con salida laboral y títulos oficiales avalados por la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Consultas, Intendente Grant 600 Morón, 4628-9197, UTGRA, Domingo Bruno, Secretario General. Un cable de ANSA procedente de Roma informa que la presión del agua en Roma y Fiumicino, donde está el aeropuerto, se reducirá por la noche debido a la severa sequía que sufre Italia. La falta de precipitaciones y las altas temperaturas han provocado igualmente el racionamiento de 20 municipios en todo Roma. La ciudad eterna podría sufrir la misma suerte. La escasez de agua está llevando a cerrar grifos de muchas fuentes. Desde estas medidas, las averías y las fugas siguen siendo de gran problema, como denuncia Carlo Rienzi, presidente de la Asociación de Consumidores de Italia. 1.300 reparticiones no son prácticamente nada. Vamos a hacer una acción de corte penal, donde ya hay una demanda pendiente contra la empresa

la cuestión es que estaba llegando a su casa en el auto y venía atrás, siguiéndola una moto, en la cual cuando va a abrir la ventanilla, la ve por el espejo retrovisor, que tal vez es eso lo que la haya salvado, porque atina no a salir cuando ve que saca un arma, se cubre, atina a cubrirse el brazo por una cosa instintiva, la cara. Y este individuo le apoya el arma en el espejo, en el vidrio, y tira 5 veces. Y se va. Este hecho no puede verse como nunca o como una cuestión de inseguridad, porque... O sea, no era un intento de robo, no era nada al voleo, digamos. No, ningún nada al voleo, porque fueron a matarla, porque le tiraron 5 tiros, de los cuales 2 le pegaron, uno en la parte superior del brazo, el otro en la parte del codo, que estaba tapando su rostro, y otro en la tetilla. César, ¿cómo está tu mamá? Y hoy la verdad que la puede contar, porque por esto que te digo, por poder cubrirse con la cabeza, hoy la puede contar, porque tiene las 2 balas que tiene que operarla en el día de mañana. Uh-huh. La verdad que para nosotros, consternado desde el punto de vista de la familia y también desde el punto de vista de la militancia, porque entendemos que esto no es que es un hecho aislado, sino que es un hecho que quiere amedrentar, digamos, a una organización como la Corriente Clasista y Combativa y un conjunto de organizaciones como los llamados Cayetanos, que vienen poniendo sobre la mesa el tema del hambre en la Argentina, que tanto se quiere ocultar, como fueron las movilizaciones del día de San Cayetano, en primer lugar, y en segundo lugar, por ejemplo, las movilizaciones en relación a lo que tiene que ver con la CGT y el movimiento obrero, para poner también arriba de la mesa el tema de la flexibilización laboral, que también el gobierno, malentonado por lo que venías contando vos en el programa en relación a las elecciones, quiere venir a imponerla al pueblo argentino. Nosotros, eso es lo que entendemos, que es parte de un plan represivo, que esto no cierra si no es con represión, y por eso está lo de Santiago Maldonado también, como una parte de lo que decía el otro día la ministra Bullrich, que decía, bueno, es uno de los 5.000 en el programa Mirta Lerán, uno de los 5.000 desaparecidos que hay en democracia. Sí, que es una cifra gravísima, porque yo decía hoy, si bien no se ha probado todavía que el Estado tenga que ver, pero si se prueba, es más grave que en la dictadura, porque estamos en democracia, ¿no? No, pero aparte, diciéndolo muy suelta de cuerpo la ministra, que se le olvidó decirle que desapareció, entre comillas, luego de una represión, por ejemplo, Santiago Maldonado, una represión donde la gendarmería no rinde cuentas, pero una represión de la gendarmería que luego de ahí desaparece. Eso es el caso, pero este caso, lo que nosotros queremos marcar, porque yo soy parte también de la Corriente Clasista y Combativa, del Partido Comunista Revolucionario, aparte de ser el hijo de Julia, y de destacar el valor de ella, que esto no fue ningún tipo, después la van a querer contar de distintas maneras, pero esto no fue ningún tipo de inseguridad o nada que se ocurra. Sí, supongo que la marcha se hace hoy, por eso estamos en el cierre, supongo que por eso se hace la marcha hoy a las 12 sobre el Ministerio de Seguridad de la Nación, irán a reclamar, y además una fecha muy simbólica hoy, porque hoy es el día del desaparecido, ¿no? Es el día donde vale recordar que el primer desaparecido fue un cadáver, cuando secuestraron a Evita de la CGT y lo tuvieron escondido, después anduvo por allí Felipe Vallés y después tantos otros. Y la verdad que en la Argentina tenemos poca memoria para muchas cosas, ¿no? De Rensis, esto fue hecho por un sicario. ¿Vos sabés que...? Hecho por un sicario que pasó, que disparó 5 tiros y que siguió de largo, en moto. ¿Vos decís, alguien a sueldo que lo mandaron a hacer eso? Exactamente, Exactamente. Entonces nosotros lo que decimos que el gobierno, por eso hoy nos vamos a movilizar en conjunto con las tres organizaciones, el gobierno tiene que venir y dar explicaciones de lo que pasó. Porque supuestamente el gobierno es el que tiene que brindar por la seguridad que tenemos todos los argentinos. Y en particular, en donde pasó esto, estamos hablando que es en Vicente López, a 4 cuadras de la General Paz, donde supuestamente donde más seguridad se hacía pleguesías, el ministro Bullrich, en conjunto con la gobernadora Vidal, que era donde más seguridad había de la provincia de Buenos Aires. Que nos rinda cuentas y que explique esta situación. Bueno, porque a mi mamá la fueron a matar y no está muerta de milagro. Saluda a tu madre si la ves y ojalá que alguien investigue algo. Te saludo. Muchísimas gracias, Miguel. Te mando el saludo. Adiós. Estamos sobre el cierre del programa. Bueno, queríamos hablar con el hijo de la mujer que ayer atentaron, que dábamos la noticia. Lo último, Diego. Bueno, lo último, hoy cumple años una querida amiga y compañera, Doris del Valle, que nació el 30 de agosto de 1939 y ha hecho de todo, siempre de mala en los teleteatros, pero estudió danza clásica y fue la primera Miss Televisión en 1955, la coronó Isabel Sarli, y ahí conoció a Armando Bo, que fue el que la descubrió y la hizo empezar a trabajar en la televisión en el 57, y que fue censurada Doris del Valle durante la última dictadura militar. Lo último que hizo fue en el 2016, cuando actuó con Zulma Fayad, Luis Albinoni y Adriana Salgueiro en la obra Mujeres de Ceniza, donde recorrieron todo el país con esta hermosa comedia que sigue en cartel todavía. Lo último, Enrique. La formación del maestro Tavares para enfrentar mañana a Argentina por las eliminatorias: Muslera, Cáceres, Jiménez, Godín y Gastón Silva, Najital Nández, el jugador de Boca, Álvaro González, Vecino, el Cebolla Rodríguez, Luis Suárez, que está